En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en pleno puente, dispuestos a trabajar para vosotros con mucho gusto, con mucho placer, y ofreceros tres horas de radio en vivo y en directo, pues bueno, entretenidas, llenas de información, llenas de buen contenido, y espero que sean de vuestro agrado, de vuestro interés. Con Javier de la Torre en el control de sonido, Silvia Casasol en la coordinación, en nuestra producción y redacción Martín Espósito, y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, vaya surtido de buenos asuntos que os vamos a traer esta noche. Primero con Fernando Ruedes, su materia reservada a propósito de la fiesta nacional. Y claro, en los asuntos que nos atañen, ahí tenemos el material bélico que precisa el ejército español. Hablaremos un poquito de ese material novedoso que no termina de llegar. Y también hablaremos del sacerdote sanguinario de la dictadura argentina que tantos comentarios ha generado esta semana. Vaya confesiones que organizaba este sacerdote de nombre alemán. Bueno, pues también hablaremos de un preso de Guantánamo que gracias a una jueza norteamericana no va a salir de Guantánamo por el momento a su país de origen, porque esta jueza piensa que en su país de origen pues lo pueden torturar. Claro, en Guantánamo está mucho mejor. Bueno, pues la materia reservada y vuestras consultas para Fernando Rueda, rosa.vientos@ondacero.es. En los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, atención, porque vamos a abordar uno de esos extraños enigmas que generó la Segunda Guerra Mundial, el extraño caso de Nicolás Alchemait. Nicolás Alchemait era un modesto sargento, un artillero en un bombardero británico, era un sargento de la RAF, por tanto, y trabajaba como artillero de cola en un Avro Lancaster, en uno de esos bombardeos masivos que sufrió la capital alemana, Berlín. Pues el bombardeo donde iba Nicolás Alchemait fue derribado a 6.000 metros de altura, y Nicolás cayó al vacío. Nicolás sobrevivió a esa caída, pero es que no solo a esa, sino a otras muchas y diversos accidentes que le convierten en una especie de protegido. ¿Os acordáis de la película El Protegido, protagonizada por Bruce Willis? Bueno, pues este es un protegido. Y vamos a saber qué pasó con su vida. Nicolás Alchemait, no lo perdáis, ¿eh? Un caso de esos curiosos de la Segunda Guerra Mundial. Tendremos, bueno, ya sabéis que en el día que dejamos atrás, los aficionados a la historia, conmemoramos los 700 años en los que fueron capturados y defenestrados los templarios, la orden templaria. Ocurrió el 13 de octubre de 1307 en París. Su último gran maestre, Jacques de Molay, fue detenido ese año y ejecutado en 1314, más en concreto el 18 de marzo de 1314. La historia de los templarios, que hoy la vamos a traer en los pasajes de la historia. Muy atractiva, como siempre, los templarios pues han originado un debate extraordinario sobre si realmente eran tan devotos de Cristo o todo lo contrario, sobre si ellos tenían reliquias tan sagradas como el Grial. Bueno, pues de todo esto comentaremos en nuestros pasajes de la historia, mientras también os exponemos su fantástica historia guerrera. Tendremos conexión con los lugares de poder. Vamos a visitar Albarracín, una pequeña localidad turolense de poco más de 1.000 habitantes, pero preñadita de historia, sobre todo medieval. Con el fraile Juan Ignacio de la Cuesta, nuestro querido fraile entre comillas, vamos a ir a ese lugar de poder en Teruel para demostrar que aquello también existe. Tendremos leyendas urbanas, hoy las leyendas urbanas en torno a los contestadores y llamadas telefónicas, el capítulo 58 con Bruno Cardeñosa, nuestra revista de cine con José Manuel Escribano, flamante crítico cinematográfico de la revista Interview, ya el lunes podéis leer sus crónicas, y también nuestra agenda cultural con el ser más corrupto de la radio española, Digi Martín. Vamos a ver qué sorpresas nos trae. Todo esto y mucho más hasta las 4:03 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ahí estamos. Vamos aquí. No ha habido mella después de la fiesta nacional. Ahí estamos. Bien. It's quarter to three. Qué maravilla, ¿eh? La recepción del Palacio de Oriente. Circulaban los cuatro canapés porque no había más. Era una especie de sorteo. ¿Quién agarra el canapé? Esa era la proclama. Set them up, Joe. El presidente Zapatero dijo que los silbidos, bueno, en realidad no eran silbidos, era como una especie de silbo gomero, era una demostración que se hizo en la parada, Y él dijo que es un clásico. No sabemos si el clásico era Los Silbidos o él mismo. Bueno, mi querido Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Qué hielazo! Joder, me ha dado en la cabeza. Sí, sí, sí, es un hielo muy bueno, ¿eh? ¡Qué carácter! Esto viene de Sierra Nevada. ¿Sí? El hielo, sí, sí, sí. Viene de ahí de... ¿Y la botella qué es? La botella viene de otro sitio. La botella viene de otro sitio. Sí, es distinta, es distinta. ¿Esto no es whisky? No, no, no. Esto te voy a poner un poquito, se llama leche de pantera. Pero... Porque, vamos a ver, la legión... ¿Por qué verde es? ¿Verde es? Claro, claro, claro, pues leche de pantera... Pero la leche no sabe. Leche de pantera legionaria, ¿eh? Esto es ahora mismo, vamos a empezar a hablar a 140 palabras por minuto. Es que sabe como a sal. Bueno, tú traga, que esto... Esto te va a activar un poquito la circulación, que viene muy bien para el fluido. Oye, para... qué botellita tan bonita tienes tú, oye, que... Oh, por favor, pues qué sí, es un regalo de mi médico. Sí, bueno. Es un tónico, bueno. Esto es un tónico que viene muy bien para la caída del pelo, ¿eh? Porque ya. Te lo tomas y no se te cae ni un pelo. Ya, bueno, te veo. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy bien, fenomenal. Bueno, hay que decir que tanto Fernando Rueda como un servidor somos fieles siempre al desfile. Sí, por supuesto. Del 12 de octubre. Examinamos, además... cada soldado que desfila. Yo conté 4.718. Bueno, yo la verdad no, yo no estoy. Llevo 10 años intentándolo. Yo los conté todos. Desde que estoy en La Rosa. Pero antes, yo iba a los desfiles en los años 80, cuando los desfiles eran, iban de ciudad en ciudad por todas las comunidades y tal, Canarias, Galicia, todas esas cosas, yo iba ahí y la verdad es que nunca pude contarlos. Pues yo sí, 4.718, 206 vehículos, tanto de ruedas como de cadenas, y 86 aeronaves, Fernando. Bueno. Que las estuve yo contando. Agradecí mucho el paso de los regulares, porque claro, como van un poquito más lentos, pues ya cuentas mejor. Claro. Pero vamos, un desfile impecable, como siempre. Sí, la verdad es que ha ganado mucho en vistosidad, gracias también a los paracaidistas. Tenemos al campeón del mundo en precisión, que es un cabo primero de la brigada paracaidista, y lo hacen de una manera pues muy llamativa, ¿verdad? Al final fíjate que los clásicos son los mismos que eran hace 10 años, hace 20, siempre son hay un especial aplauso a la Guardia Civil, a la Legión, a la Legión. Lo que pasa es que se le ha añadido lo que tú dices, ¿no? Es decir, ahora es más espectáculo. Antes era mucho más militar, ¿no? Sí. Ahora los aviones... Es más festivo, más festivo. ¿No? ¿no? A mí me ha gustado mucho que en los últimos años se incorporen los veteranos, los de las diferentes asociaciones de veteranos. Eso, pues yo creo que da también, otorga cierta vitola, ¿verdad? Muy bien los veteranos de la Guerra Civil Española, de algunos cuerpos. También que estén los de la UME, la nueva unidad creada. Que estén también los reservistas. Sí. Qué pocos reservistas hay en este país, ¿no? Unos 4.000. Muy poco. Sí. Muy ¿sabes bien. Que uno de los dos últimos que ha muerto era reservista? Era reservista, sí. Que le gustó tanto el ejército que quería volver, no podía hacer de reservista y se ha volvido a apuntar otra vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues un desfile muy muy bien hecho, como siempre. No vamos a entrar en valoraciones ni en silbidos, pero lo importante es que los soldados estuvieron Yo sí te digo una cosa, que cada uno debe expresar lo que quiera. Lo único que pasa es que hay momentos. A mí me pareció muy desacertado, muy desafortunado, cuando se está haciendo un homenaje a los caídos. Eso sí. Yo entiendo que hay gente que no se podía aguantar, pero me pareció fatal. Es decir, bueno, pues siempre se puede pitar a un presidente, a un líder de la oposición. Hay otros momentos, ¿verdad? Pero el momento me pareció sinceramente fatal, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y en cuanto a material, que es lo nuestro, pues... Es lo nuestro, efectivamente. Yo estaba viendo las naves, y claro, pasan los F-18, bien. El ALA-12, el ALA-15, bien. Pasan los abuelitos, que ya son los Mirage F-1, del ALA-14, los F-5, que ya para qué te cuento, los Eurofighter, dice, hombre, por lo menos algo que... ¿Y dónde estarán los aviones espía, esos que dijeron? Ya. Los no tripulados, los que íbamos a mandar a Afganistán. Y pasó uno, pero no volando, sino lo llevaban ahí puestecito. Pues ahí está. Siempre llegamos tarde. Es decir, llegamos tarde porque es verdad, fíjate que estamos aumentando muy considerablemente el presupuesto del Ministerio de Defensa. Y sin... Perdóname. Y sin embargo, nos encontramos con que lo que son las necesidades más acuciantes de cara a los soldados que están en línea de batalla, esas no nos llegan, no lo tenemos. Estamos en un presupuesto, bueno, no nos ponemos de acuerdo bien en las cifras, pero entre 8.000 y 9.000 millones de euros, ¿no? Es el presupuesto que tenemos. Según parece, yo tengo aquí el dato, 8.492 millones en 2007. En 2007, sí. Bueno, teniendo en cuenta que en el 2004 fue de 6.746, quiere decir que realmente hemos hecho un cierto esfuerzo. Ahora bien, yo sigo pensando que debemos gastarnos menos en portaaviones y más en las cosas que utilizamos. Claro. Por ejemplo, los aviones espía. Ahora mismo es trascendental para las tropas españolas el poder disponer de una información estratégica que no pueden facilitar las unidades de información de inteligencia del ejército o el CNI allí desplazado. Ahora mismo ya se estaba diciendo, se estaba avisando que este verano iban a bajar los talibanes de las montañas, que preparaban una ofensiva, etcétera, etcétera. Esa información no la hemos tenido. Esa información que necesitamos tenerla nosotros, no que nos la den, sino tenerla nosotros, con unos aviones espía, esto se habría solucionado. Sin embargo, no se ha solucionado. Pero estaba anunciada la compra, ¿no?, de al menos de 4 unidades. Es una compra hecha a toda prisa, como hacemos aquí las cosas. Sí. Y bueno, parece ser que para dentro de unos meses llegarán esos aviones, ¿no? Dicen que con un poco de suerte para diciembre, otros dicen que ya habrá que esperar al año que viene, enero, febrero. Pero mientras, la seguridad de nuestras tropas sigue un poco en mantillas, ¿no? Son aviones no tripulados, sí. Que son muy útiles, uh-huh. Muy útiles en terreno enemigo, sí. Pero igual que eso, te digo el tema de los blindados. ¿A lo de los BMRs? Si eso está imposible. Sí, pero está imposible porque no lo hemos planificado, Juan. Sí. Porque si se hubiera planificado, vamos a ver, tenemos los BMR, que ahora están dotados de un sistema de blindaje, que tiene unas ciertas capacidades. Pero se está demostrando que para determinadas minas, para las accionadas a distancia, etcétera, etcétera, no evitan las muertes. ¿Cuáles son los mejores? Los mejores son unos que se llama MRAP, que son los que ahora resulta que todo el mundo está intentando comprar. Y nosotros los compramos cuando todo el mundo los quiere comprar. Es decir, que Estados Unidos parece ser que ha dicho que necesitan nada más y nada menos que 20.000 vehículos esto. Sí. Inglaterra ha pedido 140. Bueno, pues claro, cuando llega a España y dice que, pues no sé cuántos querremos, 25, 30, ¿no? 40. Eres un exagerado. Sí. No te cachondees. Claro, cuando decimos que necesitamos eso, dice, no. Claro. ¿Usted qué me va a decir a mí? Yo tengo un contratista unos contratistas que me piden un montón, pues usted póngase en la cola. Y la cola quiere decir que a lo mejor no conseguimos que nos den esos vehículos hasta dentro a lo mejor de 2-3 años, ¿no? Sí, la verdad es que las principales fábricas están en Estados Unidos, como ajá, nuestros amigos se pueden figurar, en Chicago. Los Estados Unidos han pedido esos más de 20.000 vehículos, esos blindados de transporte, y claro, pues han copado toda la producción, uh-huh, toda la producción, pero dicen que en varios años. Sí, las fábricas norteamericanas van a trabajar para los suyos durante varios años, y los ingleses también están ahí, son los principales aliados, así que lleguemos nosotros. Tú fíjate el dato, este año querían llevar 3.600 de estos vehículos, claro, de 3.600 a Irak, y dicen que no van a conseguir llevar esos 3.600 vehículos. Imagínate, han pedido 20.000, pues el resto no será complicado. Entonces ya viene aquí el favor de vamos a pedirle a Estados Unidos que me dé unos cuantos de los que ellos van a usar, a los ingleses otros, Sí, pidiendo. Mentira. Pidiendo. En España hay unos 700 y pico vehículos de estas características, pero claro, el blindaje hay que adaptarlos, hay que hacer otras cosas, reformas, en fin. Que... No, y se hacen y se sí. pueden hacer, y muchos de ellos tienen ya más de 20 años, y se les ha ido modernizando y tal, pero claro, es decir, al final no puedes parar las guerras, los conflictos, porque tú no tengas el material adecuado para ir, ¿no? Sí. Esto, cuando fueron por primera vez tropas españolas a Afganistán a principios de 2002, pues ya se tenía que haber hecho el pedido. A lo mejor hubiésemos recibido algo ahora. Claro, claro. Bueno, pues el material que necesita el ejército español, más práctico, blindados de transporte, aviones de espía no tripulados, y bueno, pues eso es, esas son las necesidades reales de nuestras tropas. Y a lo mejor no tanto pues un portaaviones camuflado, como quieren hacer, ¿verdad?, de 34.000 toneladas, que, hombre, la justificación es que da mucho trabajo, eso sí. Sí, sí, sí, claro. Eso sí. Bueno, vamos a hablar de uno de esos casos terribles con los que te topa de vez en cuando, y es que la dictadura argentina, que asoló el país austral durante tanto tiempo, con más de 30.000 desaparecidos y el punto culminante con esa guerra de las Malvinas, una auténtica catástrofe para los argentinos. Bueno, pues aún sigue generando estupefacción, y más cuando nos encontramos con un sacerdote pues muy peculiar, ¿verdad, Fernando? Tremendo. Ahora pues vamos a hablar de él, sí. Tremendo. Yo no me lo podía creer, como ocurre a veces. Cristian Federico von Bernich. Von Bernich. Fíjate, tiene nombre de alemán, pero es, ya te da repelús, ¿eh? Es un cura argentino que se ordenó sacerdote a los 38 años de edad. Y que le llegó tarde la vocación, ¿no? Muy mayor, pero le llegó tarde, y además parece ser que hubo varios obispos que no quisieron ordenarle porque decían que tenía un carácter muy especial, y que además no estaba claro el motivo por el cual quería ser sacerdote. Pero bueno, al final le hicieron sacerdote, y bueno, poco tiempo después ocurrió el golpe militar, y bueno, no sabes qué, cómo, pero acabó siendo nombrado subinspector capellán del ejército. Bueno, parece que va a ayudar allí, parece que va a echar una manita. Ya que estamos aquí, hay torturados, hay gente detenida, vamos a ayudar a los detenidos, un capellán del ejército, y vamos a acompañar a los militares en sus cosas. Eso es lo que sería un capellán, ¿no? O sea, él se presentaba en los centros de detención, donde estaban torturando tranquilamente, pues para ofrecer consuelo espiritual, ¿verdad? Eso es lo que debía ser, detenidos. No me has entendido. Eso es lo que debía ser. ¿Este qué es lo que hacía? Bueno, ahora, empecemos por resumiendo el final. Acaba de ser condenado o considerado culpable de 7 asesinatos, de torturas a 34 personas, secuestro ilegal de 42 ocasiones, y además ha sido declarado culpable de genocidio. Este sacerdote... Vaya pieza. Hacía un poco de todo. Confesaba a veces a los detenidos que se negaban a reconocer su participación, y les animaba a que reconocieran que eran unos rojos o que que estaban contra el régimen, ¿no? Para luego contárselo a los demás. Ah, o sea, que confesaba a los detenidos. Hacía de todo. Estaba presente en los interrogatorios. Yo tengo por aquí el testimonio de un interrogado, Héctor Timerman. Bueno, fue torturado, era un periodista, y dice: von Bernich participó en las torturas, estuvo presente en varios interrogatorios. Cuando se me caía la venda de los ojos, porque le torturaban con la venda en los ojos para que no viera a quién le estaba torturando, podía verlo allí sentado, al lado del que era en aquel momento el jefe de la policía bonaerense. Es decir, a este Timerman le ataron por distintas partes de su cuerpo, le pusieron electricidad para que declarara todo. Y el cura allí presente. Y el cura estaba ahí sentado viendo, asistiendo a esto, ¿no? Dice, hay otro caso en el cual uno de los que participó en hacer desaparecer los cuerpos cuenta que, son palabras suyas, que cogieron a los tres elementos subversivos, los tiraron a los tres sobre el pasto y entonces apareció un médico que les aplicó dos inyecciones a cada uno directamente en el corazón con un líquido rojizo que era veneno. Parece este que lo cuenta, tuvo remordimientos y entonces se le acercó el cura von Bernich, que dice, me habla de una forma especial por la impresión que me había causado lo ocurrido. Me dice que lo que habíamos hecho era necesario, que era un acto patriótico y que Dios sabía que era para el bien del país. Bueno, no voy a seguir porque he estado ya... Dios lo sabía, ¿no? Que era... que meterle una inyección tóxica en el corazón, ¿verdad? Que era una cosa necesaria para el país. Este von Bernich, lo primero que hay que decir es que no ha pedido perdón, no ha reconocido eso. En declaraciones que hizo hace años, cuando se juzgó a la Junta Militar, dijo que allí no se había cometido ninguna violación de los derechos humanos. Cuando ha habido 30.000 desaparecidos y cuando se sabe que un sector de la Iglesia fue cómplice, pues claro, estas cosas son tremendas. Un sector de la Iglesia fue cómplice. Otro sector de la Iglesia fue torturado. Sí, sí. Porque ahora se ha recordado el caso, por ejemplo, de un obispo que había en La Rioja, que se llamaba Enrique Angelelli, quien fue asesinado por militares el 4 de agosto de 1976 sin que el obispado argentino dijera esta boca es mía. Quiero decir que igual que ha habido este tipo de elementos, luego hubo muchos elementos que estuvieron con los necesitados, con los pobres, sí, sí. Y con todo eso. Estuvieron en un lado y otro. Pero von Bernich, pues es la primera vez que nos encontramos con un sacerdote de esta calaña. Pues ¿no? El sacerdote sanguinario de la dictadura argentina, acusado directamente de haber perpetrado 7 asesinatos y haber torturado a más de 40 personas y haber participado en el secuestro de otras tantas. Vaya pieza. Sí, sí. El Christian von Bernich. Bueno, pues hablando de torturados, este es el caso curioso de la semana que nos trae Fernando Rueda. Atención, porque tenemos, bueno, ya sabéis que Guantánamo es esa cárcel no declarada donde moran unos cuantos supuestos terroristas que sufren, no sufren, tienen de vez en cuando episodios de presión psicológica. Original, que decía Bush, y que ya nos enteramos el último día. Le someten a una original presión, por si hablan. Unos cachetitos en la cabeza. Cachetitos, o sea, son convencidos mediante, pues, bueno, unas tretas. Sí, les dejan a pasar un poco de frío, o les aíslan desnudos, les sugieren oyendo el himno americano, la luz encendida 24 horas, cositas, una leve presión. Una leve presión de la CIA. Total, que algunos de estos presos, pues son, claro, tienen su procedencia, tienen su país de origen, que son reclamados, y este aquí que aparece una jueza norteamericana en el caso de uno de ellos en concreto. Claro, es que ahora hay, de todos los cientos de presos que hay en Guantánamo, ya parece ser que hay un número cercano a los 80 que ya han sido considerados que no son culpables, y tienen un delito muy pequeño. Se han percatado y entonces ahora, han dicho, bueno, pues vamos a devolverlos a su país. Exacto, han pasado 6 años, más vale tarde que nunca. Y entonces, el primer caso que se ha producido es de un preso que se llama Mohamed Rahman, que es un preso tunecino. Y entonces le han dicho, vamos a mandarle a Túnez. Y entonces el abogado del preso ha llevado el caso ante la jueza y le ha dicho, señoría, no me lo lleven a Túnez, que me lo van a torturar. Ha dicho el abogado. ¿El abogado? El abogado es un amigo, ¿eh? Dice que me lo van a torturar. Y entonces, claro, la jueza se ha quedado patidifusa. Porque, claro, a este ya le han debido dar, hasta en el carnet de identidad lo debe tener morado ya, ¿no? Pero, claro, el problema es que Guantánamo es una zona sin ley, pero hay otros países de donde son muchos de esos presos que si llegan ahí ya... pueden desaparecer totalmente. Imagínate lo que pasaría en Arabia Saudí. ¿Cómo estará la cosa? En Pakistán. ¿Cómo estará la cosa para que llegue el abogado de este y diga... No, que prefiere estar en Guantánamo. Que prefiere estar en Guantánamo. Antes de que lo lleven a Túnez. ¿Qué te parece? Pero Túnez no es de estos países, ¿no? Raros o... Bueno, pero es un país en el cual un preso como este, procedente de Estados Unidos, también pues puede desaparecer. Pero imagínate entonces lo que pasaría, pues lo que yo te digo, con Arabia Saudí o lo que pasaría con cualquiera de estos países. Sí, sí, sí. Bueno. Ni te quiero contar. Total, que ahora tenemos un lío porque los presos de Guantánamo no quieren salir de Guantánamo. O sea, que le han encontrado gustillo. Han encontrado gustillo y dicen que ellos no, que se quedan. Mira, oye, sí hay que estar con el himno norteamericano, con la luz encendida 24 horas y con la leve presión psicológica de vez en cuando, pues mira, yo lo prefiero porque mira, me van a enviar a mi casa. A mi casa me van a dar allí. Me van a dar de palos. Bueno, esto sí, ya me voy a morir. ¿Quién nos iba a decir esto? ¿Eh? A estas alturas, 2007, el abogado defensor de un preso en Guantánamo exigiendo o pidiendo a la jueza que por favor no extraditen a su defendido porque corre peligro de ser torturado. Bueno. Que prefiere quedarse en Guantánamo. Es que yo... A ver si va a ser verdad, si Fernando, estamos aquí ironizando. Ya a ver si va a ser verdad lo de George Bush. ¿El qué? Que lo de la leve presión psicológica. Sí. No, lo que está claro es que después de todo este tiempo... Es verdad que aquí los han torturado, que los han hecho todos, pero al menos aquí tienen la posibilidad... De comer. Después de todos estos años... De vivir. De salir en libertad. Pero claro, si los entregan, seguro que los entregan con la condición de que no les dejen hablar, por lo tanto, que los hagan desaparecer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues 80 presos están en esta situación, pendientes de ser devueltos a sus países de origen, y en este caso en concreto, en este, no sabemos en otros cómo... ocurrirán las cosas, pero este preso tunecino pide por favor que le dejen en Guantánamo porque no quiere volver a su país. Madre mía. Bueno, pues vamos con algunas consultas para ti. ¿Qué tal, mi querido Martín Espósito? Buenas noches. Consultas para Fernando Rueda. Nos ha escrito desde Madrid Jorge porque estuvo escuchando, recordando algún que otro programa de hace unos meses en el que se hablaba sobre la muerte de Al-Zarqawi y le llamó la atención algo que se mencionó aquí en la sección Al-Zarqawi de Fernando Rueda. Era el líder de Al-Qaeda en Irak. Nos cuenta que según la versión oficial, tras caer las bombas, después de 10 minutos aparecieron los soldados estadounidenses que encontraron a Al-Zarqawi vivo. Según Fernando Rueda, dice Jorge, este hombre tenía unos cordones de seguridad, un cordón de seguridad que rodeaba el lugar donde estaba su protegido, y entonces Fernando aseguraba que Al-Zarqawi fue traicionado por alguien próximo cuando le surgió la duda. Dice, en los 10 minutos que pasaron no apareció nadie de ese cordón para comprobar si su protegido estaba vivo o no. ¿Todos los miembros del cordón de seguridad más cercano estaban untados? No, Al-Zarqawi, como Bin Laden, como los grandes líderes que se esconden, basan su seguridad en rodearse de personas de la máxima confianza, que no haya ningún topo, de tal forma que no puedan ser identificados. Cuando la aviación americana lanza un bombardeo contra Al-Zarqawi es porque sabe exactamente en el lugar en el que va a estar ese día, y como lo saben, se permiten llevar sus soldados a las proximidades del pueblo donde estaba y se permiten lanzar un bombardeo exactamente en ese pueblo. Lo importante es que haya una sola persona que traicione, y en este caso hubo una persona al menos que le traicionó. Una cuestión sobre actualidad, sobre Birmania, pregunta Fernán González, si de la noche a la mañana la población birmana se pone en pie de lucha, ¿no habrá alguien detrás, se pregunta Fernán González, de la revuelta, como lo hubo detrás de la de Timisoara en Rumanía ya por el año 1989? Se pregunta si se va a intervenir además, al igual que se hizo en Serbia. ¿Hay un excedente de armas, tal vez, y hay que iniciar una guerra para así no tirarlas? Bueno, ya queda claro esta semana, ¿no?, que no se va a intervenir. Claro. Yo creo que lo primero, en Birmania no es ahora cuando está el conflicto. Birmania tiene una guerrilla permanente, bueno, 40 y tantos años. Que lo contamos aquí, sí. Que con secta, incluso una secta que es católica o si tal, sí, quiero decir, sí. Que pelean y que están luchando continuamente. Por desgracia, me temo que en este tipo de dictaduras es muy complicado que poder acabar con ellas mientras estén protegidas, como esta lo está, por países como Japón, China o incluso Rusia. Javier nos comenta que, según un escritor argentino, dice que la transición española fue diseñada por la CIA en uno de sus libros. ¿Y cuál es tu opinión? Eso se ha dicho muchas veces, que la CIA estuvo promoviendo que se llevara a buen término la transición en España, ¿no? Ahora, yo creo que más bien fue todo lo contrario. En algunos momentos lo que sí se puede mostrar es que la CIA, como en el 23F, si hubieran triunfado el golpe de Estado, ellos habrían apoyado sin ninguna duda, ¿no? Pues has estado fantástico. Cumbre, como siempre. Fernando, haz el favor de felicitar a Roger Moore. Felicidades, Roger. Que cumple 80 años hoy. Bueno. Entonces, nuestro James Bond querido. Así que luego le rendiremos homenaje en la revista de cine con José Manuel Escribano. Bueno, pues te vamos a dar una salida heroica. Martín, por favor, procede. Sí. La puerta de rueda. Sí, la puerta de rueda, sí. Fernando sí. Rueda. ¡Ay, que rueda. Pone rueda! Bueno, qué sí, detalle sí, tan sí. bonito. Exactamente, rueda. Rueda, bueno. Bonito, detalle. Sí, en la Edad Media lo llamaban torno. ¡Ay, señor! Ay. Cada vez es más difícil, ¿verdad, Martín? Sí, sí. Es difícil conseguir sí. a la gente que... No, y sobre todo conseguir el atrecho, ¿verdad? Sí, y... Ahí estamos. Y que no salpique. Exacto. Pues... Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar. Vamos a darle... Ayúdame, Martín, por favor. Ahí estamos. Sostén. Ya se ha accionado, mira. Perfecto. Eficaz. Ahora. Ahí estamos. Fíjate, se ha quedado como se ha quedado... Yo creo que insensibilizado, ¿verdad? Se ilumina. Sí. Fue el brebaje que le he dado al principio. Y ahora es cuando vemos todo el escáner de Fernando Rueda. Y ahora humea. Mira, eso de ahí era una costilla. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y hoy muy protegidos, y la verdad es que esto viene muy bien para contar cosas no de Bruce Willis, que es el que protagonizó la película El Protegido y que se salvaba de todas, ya sabéis, el tren que se estampaba, morían todos menos él, y luego diferentes situaciones de las que se libraba por los pelos o a lo mejor no. ¿Protegidos hay? Seguro que sí. ¿Cada cuánto tiempo aparece uno? Vamos a ver. Os proponemos el caso de Nicholas Alchemite. Este era un sargento artillero que en la Segunda Guerra Mundial pilotaba o iba dentro de un Avro Lancaster como artillero, y bombardeando Berlín, pues resulta que su avión fue abatido. Él se libró, pero bueno, diréis, como tantos, ya, pero es que el paracaídas empezó a arder y cayó desde una altura más o menos de 6.000 metros sin protección ninguna. Se estampó contra, eso sí, un montículo de nieve y salvó su vida. Y a partir de ahí, una serie de aventuras que os van a narrar nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes de artillero de la RAF, ¿eh? Sí, exactamente. Qué maravilla. Vienes aquí con tu chaquetita, ¿verdad? Con, sí. Pero, ¿y el paracaídas? El paracaídas se me ha olvidado. Vaya por Dios. Esperemos que no haya ningún percance. Como caigas, como caigas. Bueno, conozco la historia del sargento que has citado y a lo mejor esto me puede salvar. Te puede dar alguna orientación, ¿no? Alguna idea, sí. Sí. Bueno, ¿qué mal lo pasaban los artilleros en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, veo que vienes de piloto, piloto de la Luftwaffe. Ya, además, ya ves, de cazas nocturnos, de los búhos. Tú vienes con un Junker 88 Exacto. Hay unas hombros. Antenas como lo de insecto muy grandes, y acabo de pillar ahí un avión que pone Rafi y que va Jesús dentro. Claro. No, si ya me está mirando de mala manera. Qué bueno, pena que sea de noche. Sí. Bueno, pues estamos hablando de un caso originado durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos a las ciudades alemanas, año 1944, y aquí tenemos a este modesto sargento, del que no sabríamos nada de no ser por su peripecia, Nicholas Alchemite, que me contabais antes que el apellido puede ser de origen holandés. De origen holandés, sí. De origen holandés. Bueno, pues este hombre fue, en compañía de su avión, derribado sobre los cielos de Berlín. Y bueno, pues Jesús, tú me dirás, como tantos. Que, y como tantos, efectivamente. Tantos que murieron en esos bombardeos. Pero este se salvó. Pero este se salvó. Además, fue el único que se salvó de este avión Lancaster llamado, por cierto, S4Sugar. Ese de azúcar. Ese de azúcar. Tenía ya un nombre muy dulce. Y él, bueno, pues era, como bien decías al principio, el artillero de cola, el que se encargaba de dar unas cuantas ráfagas de metralleta a los aviones enemigos. Y ese avión, pues era uno de tantos que tenía una misión de bombardeo sobre las casas de Berlín, ¿no? De Berlín. Y llevaba muchas toneladas de bombas, en fin, que tenía que arrojar sobre la capital del Reich. 6 toneladas llevaba. Claro, en total estamos hablando de 300 bombarderos pesados que se dirigían a Berlín a una altitud más o menos de 6.000 metros. Y bueno, pues unos, con mayor o peor fortuna, pues iban cumpliendo su misión. Pero la mala suerte de este Lancaster, donde iba uno de los de las 7 personas que iba allí, era este sargento, Nicholas Alchemite, y tiene la mala suerte de que es derribado. Derribado por un Junker 88 y, bueno, se hace pedazos totalmente. Mueren todos ellos, menos este, que todavía está vivo, bueno, no mueren, mueren algunos, algunos se salvan por paracaídas, pero este cuando va a coger el paracaídas que tiene, por cierto, en la cola, ve que está ardiendo por la explosión que se había originado dentro del avión. No le da tiempo ya a coger el avión, él sabe que se va a estrellar en cuestión de segundos y tiene que decidir o morir quemado, en fin, con una agonía de unos cuantos segundos o una muerte rápida. O sea, pasaba a llamarse en lugar del quemado, al quemado, ¿no? Sí, al quemado, efectivamente. Al quemado. Entonces él, en esos rápidos momentos de angustia, sí, decide morir de una forma rápida. Dice, bueno, lanzarse. Sabe que tiene una muerte rápida, pero más indolora, o por lo menos él cree que no va a sufrir. Y efectivamente, cuando ya ve que el paracaídas es inservible, que otros compañeros ya se han salvado, él se decide a lanzarse al vacío, mirando hacia arriba, y él comenta, porque evidentemente sobrevive, pues si no, no estaríamos comentando este caso, él comenta que en ese momento no tiene ninguna sensación de miedo ni de angustia, no tiene ese horror a la muerte, es como si estuviera en un colchón de nubes, y justo por la altitud se desmaya, y cuando despierta, ahí se lleva la gran sorpresa. Yo voy a ir contando paralelamente lo que cuenta Jesús. Que sufrida la vida de los artilleros. Claro, yo voy a ir contando más o menos cómo se fue reconstruyendo la historia. Jesús lo ha contado muy bien, 300 bombarderos pesados, un ataque sobre Berlín, el 24 de marzo de 1944, por la noche, un caza nocturno alemán, bueno, ellos ya bajo fuego antiaéreo, cuando están empezando a iniciar el ataque sobre la capital alemana, un Ju 88 de caza nocturna descubre por sus radares al avión. Se aproxima y de una manera muy sigilosa, bueno, le dispara sus cañones frontales. El caso es que le parte por la mitad. O sea, le destroza la cabina de plexiglas. Hay que tener en cuenta que Alchemate estaba justo en la cola del avión. Él llevaba una cabina con 4 metralladoras pesadas, que eran las que controlaba, que era el puesto más incómodo dentro del aparato, primero por lo incómodo de la posición en sí, por eso no llevaba paracaídas. Se lo quitaba porque le resultaba muy molesto. Y segundo, porque se sabía por experiencia, al menos del año 42, que los cazas alemanes solían comenzar los ataques por las colas. Se intentaban atacar aviones por la parte de atrás y por abajo. Eso convertía el puesto no solamente en el más desagradable, porque al fin y al cabo tenías menos conversación, no hablabas, era un aburrimiento. Era angustioso. Era muy angustioso. Sí. Y bueno, había otro puesto muy incómodo, que era el ametrallador de Panzer, el que iba debajo. Eran los dos puestos peores dentro de un bombardero pesado. La verdad es que la descripción de Jesús es tal y como él lo dice. Es decir, el Junkers daña el avión hasta el extremo que se parte, cae incendiado y él cae al aire. Pero hay una manifestación importante al Alchemate que luego veremos que va a tener mucha influencia en lo que ocurrió después cuando lo encontraron, y es que él afirma haber derribado al Junkers. O sea, haberle dado. Claro, él afirma que con la ametralladora, es decir, con la cabina, las 4 ametralladoras, giró y consiguió. Bueno, la cabina era una cabina plexiglas giratoria que manejaba los 4 cañones de las ametralladoras, y con eso él afirma haber derribado al avión alemán. Esto es importante porque cuando luego se investiga la historia del Alchemate, todos estos detalles que vamos contando luego tienen cierta importancia, porque lo que ha contado Jesús es exactamente eso. O sea, Alchemate lo que dice es, nos derribaron, pero previamente nosotros habíamos derribado al agresor. Exacto, es que es importante porque a la hora de identificar los hechos y los datos es algo de gran importancia para reconstruir la historia, porque, como ahora va a contar Jesús, una patrulla alemana se encuentra Alchemate. Claro, él había caído a tierra, pero se la encuentra como el coyote en los dibujos animados. O sea, imaginaros la nieve, bueno, ya la marca de una persona, pum, en la nieve. Sí, era marzo, pero eso no privó a Alemania de una nevada copiosa. Y fue a la postre la salvación, ¿no?, de Alchemate, ¿no? En la salvación fueron dos elementos. Uno fue la nieve, evidentemente cayó sobre un colchón blando, y otro las ramas de ese bosque de abetos en el que también él cae. Esas ramas también amortiguaron la caída. Ya, pero qué trompazo, ¿no? El trompazo fue tremendo, pero ahí está lo sorprendente. De todo ese trompazo, prácticamente no se rompe nada, salvo una torcedura de tobillo. O sea, ningún hueso roto. El tobillo es el que tiene dañado, con lo cual se puede decir que es un auténtico milagro, porque es muy raro que alguien sobreviva a esta altitud, aunque luego, si nos da tiempo, contaremos un caso muy similar donde también hubo una persona que sobrevivió, y en este caso no a 6.000 metros, sino a 10.000 metros. El caso es que él no se percata de nada. Él no se percata de nada, claro. Él se marea, él se desmaya por el cambio brusco de presión. Por lo tanto, él a los pocos metros se desmaya y él ya da por hecho que cuando se despierte ya estará en el otro mundo. Efectivamente, cuando recobra el conocimiento, él nota, lo primero que nota es una sensación de frío, evidentemente porque estaba en la nieve, había hecho eso como la figura del coyote, ¿no? Se había caído tal cual, y nota ese frío intenso. Por un lado, empieza a darse cuenta de que, bueno, que no está muerto, que no tiene la sensación de lo que él pensaría que sería una persona muerta, pero sí nota en un principio ese tobillo que le duele, pero nada más. Empieza a mover su cabeza, empieza a mover sus brazos, sus piernas, ve que no tiene nada roto, se sorprende, Pero claro, se da cuenta de una cosa tremenda. Él mira su reloj, marca las 3:10 de la madrugada, estamos hablando ya de la noche profunda, y sabe que si ahí se queda, está en territorio enemigo, en territorio alemán, pero si ahí se queda va a morir de frío. Es decir, sí, se ha salvado de una caída, pero qué lástima que ahora muera de una forma tonta. ¿Y sabes lo que hace? Coge su silbato y quiere alertar su situación para ser capturado, para que ser prisionero de los alemanes, porque sabe que esa es la única salvación que tiene de sobrevivir. Y empieza a tocar el silbato. Empieza a tocar el silbato y claro, pues los alemanes, ¿qué hacen? Pues acudir. Acudir, claro. Y ven un hoyo en la nieve. Exacto, ven un hoyo, pues como los dibujos animados. O sea, está, saque el coyote del barranco y quedan los restos y plas. Claro. Entonces ven que de repente hay, bueno, con la forma de una figura humana, porque seguía mirando hacia arriba. Yo me imagino, es muy importante. Es cuando... Me imagino esa patrulla alemana que a estas alturas de 1944 ya debían tener una edad media de 56 años. O más. O más. Ahí en medio de la nieve diciendo, jo, qué coñazo lo que nos ha tocado esta noche. Y que ven a un inglés que se levanta diciendo, pa' haberme matado. Sí. Y además lo gracioso es que, claro, el que cuando se despierta, él recuerda... Se empezó a generar un mito de invencibilidad sobre el soldado británico, ¿no? Fijaros qué gracioso que cuando él se desmaya, cuando dice luego a los, bueno, veremos cómo se produjo el interrogatorio, cuando él se desmaya dice que lo último que ve del cielo son las estrellas, porque él cae mirando hacia el cielo, de espaldas, hacia abajo, y lo primero que ve al despertarse es las estrellas, y piensa que está en otra vida, y entonces sale del agujero de la nieve, y estaba ahí metido en medio de un bosque. Entonces los soldados alemanes imaginaron la careta, eso, como tú dices, de alguien de la del Volstrom, que llegan allí, los pobres viejecillos con la pipa, y viven, sí, que hay un tío que estaba, entonces, bueno, automáticamente, por supuesto, vieron que tenía, intentaron levantarlo, vieron que tenía dañado un pie. Y yo creo que del susto que había llegado se volvió a desmayar. Cuando se dio cuenta que eran alemanes, dijo, aquí había pasado algo raro. Entonces se desmayó de nuevo y cuando despertó estaba yo en un hospital en Berlín. En ese hospital, recibió un breve interrogatorio. Él dijo su historia. Claro, no le creyeron, pensó que tenía shock traumático, algún tipo de locura temporal. Pensaron que era un espía directamente. O que era un espía y era algo peor. Entonces, bueno, el caso es que, vista la situación, decidieron interrogarle en serio, pero en un campo de prisioneros cerca de Frankfurt, que es donde le mandaron. Y allí, obviamente, él volvió a repetir la historia y obviamente los alemanes empezaron a sospechar claramente que se trataba de un agente, de un agente infiltrado. A todo esto hemos de decir, por añadir algo de humor, Carlos me comentaba que claro, que el tipo en cuestión, el Nicolás Alchemite, se parecía muchísimo al señor Roper. Bueno, pero eso de mayor. Sí, de mayor. No, pero de mayor. Es que yo le vi en televisión. O sea, que era británico-británico. Sí, yo le vi con su bigotito. Yo le vi, pero en el año 80 y algo. O sea, ya muchísimos años, unos 20 años. O sea, imagina ahí al señor Roper siendo interrogado por los alemanes. Era idéntico, ¿no? Era idéntico a Roper. Pero igual. Bueno, pues aquí tenemos ya los primeros esbozos de esta historia. Sí. Pero claro, ya es prisionero de los alemanes. Exactamente. Le captura la Gestapo, le interroga, no le cree para nada porque piensan que es imposible que alguien pueda caer de 6.000 metros y no se mate. Así que intentan ver dónde hay alguna contradicción dentro de esas declaraciones que está haciendo el sargento. No encuentran ninguna contradicción. Él reitera una vez y otra vez la misma historia. Es tan absurda que al final le empiezan a creer, pero tiene un golpe de suerte, como suele ocurrir en estas cosas. Estamos hablando de ese protegido, de este señor suerte, ¿no? Que fue, porque fíjate ya, dos casualidades que se han dado. Es decir, por una parte, salvarse de la caída, pero por otra parte, no morir de frío en esa noche, porque es capturado por esta patrulla alemana que podía haberse quedado ahí perfectamente a la intemperie, ¿no? Tiene un tercer golpe de suerte, y ese tercer golpe de suerte es que llegan noticias de que habían encontrado el fuselaje del Lancaster, de su avión. Es que ¿quién le creyó? Un teniente alemán que se llamaba Hans Feidel creyó que podía haber algo de verdad en la historia, por tal y como lo describía, y se desplazó, decidió recorrer los alrededores de Berlín buscando el avión, y lo encontró. Y lo curioso es que a unos metros de donde había caído el avión, había caído la cola, y ahí encontraron los restos de un paracaídas. Chamuscado. Intacto. O sea que la historia de Alchemite. Y entonces ahí se dieron cuenta de que no mentía, que no era un espía, estaba a punto de ser fusilado. Es por espía. Pero además algo peor es que nadie le creía a sus compañeros en el campo de concentración. Eran todos pilotos, todos quemados por estar ahí metidos. Porque, ¿quién había sobrevivido a una caída sin paracaídas en 6.000 metros? Y no le creían, era un bicho raro, tenía apartado. Tuvo esa suerte, ¿no?, de que se encontrara casi... un cuarto factor, y es que ese teniente alemán sí que creyó un poco en su historia y encontró la prueba definitiva, que eran los restos del paracaídas. Entonces, a partir de ese momento, se dieron cuenta que esa hazaña, la hazaña de este aviador, era cierta, y aquí viene lo curioso del asunto. Es decir, mientras él sigue ingresado en este campo de prisioneros de Dahlhof, cercano a Frankfurt, pues como saben que cuando le liberen en su día, ¿no?, y llegue a Inglaterra no le van a creer, pues hacen un gesto muy amable, muy cariñoso, muy fraternal casi, teniendo en cuenta de que estamos hablando de enemigos. Y es que los alemanes cogen, le regalan una Biblia y dentro de la Biblia hacen como una especie de certificado donde cuentan la historia de lo que le ocurrió, pero avalada por los alemanes, como diciendo, oye, que no lo hemos creído nosotros, por lo tanto, lo deben creer tus compatriotas. Y esta historia, que está firmada en las tapas interiores de la Biblia un 25 de abril de 1944, es decir, un mes después de que haya ocurrido este incidente, dice lo siguiente, porque yo creo que es importante, de alguna manera sirve de resumen a lo que acabamos de contar. Traduce, por favor, Jesús, del alemán. Traduzco directamente del alemán. Dice, las autoridades alemanas han investigado y comprobado que las declaraciones del sargento Alkemeid, pone el número, perdón, que es 1431537 de la RAF, son ciertas en todos sus aspectos. Realizó un descenso de 6.000 metros sin paracaídas al haber ardido en el interior del avión y llegó a tierra sin sufrir heridas de importancia. Cayó en la nieve después de amortiguar su caída gracias a unos abetos. Lo firmaron un teniente británico y un sargento que se llamaba Murray Jones como testigos de la hazaña. Uh-huh. A partir de entonces, en mayo de 1945, cuando volvió, bueno, dio una rueda de prensa que es de las más grandes que se dieron a las cámaras de una guerra mundial. Este hombre estaba... multitudinaria. Fue uno de los tipos más famosos del mundo durante unas horas. Llegaría a Gran Bretaña, se reuniría con su familia y dice, no os vais a creer lo que os voy a contar. Pero al final le creyeron, porque claro, las pruebas eran... Y mira, voy a sacar un documento de la Wehrmacht. Es que tiene gracia la historia, ¿no? Sí. Es curiosísimo. Justificar su historia, tuvo que entregar esta Biblia firmada... Firmado por Himmler. pues casi, vamos. O sea, de ser fusilado a ser un héroe, tanto en Alemania como en Londres, ¿no? Cuando llega. Bueno, el hecho es que, pese a ser un héroe, su vida restante tampoco creas que estuvo llena. Pero ahí es donde viene lo extraño. Yo empezaría ahí, la historia empieza ahora. Dices, bueno, este tío ya ha hecho todo, jaja. No, claro, aquí no acaba todo, porque se está pasando el protegido. Dices, bueno, vale, ha tenido un buen golpe de suerte, pero aquí acaba todo. Alkemeid es un protegido. Incluso vamos a añadir a esta historia, Carlos, una viga. No, vamos a añadir tres cosas más. Tres cosas más. Empezamos por una viga, venga, efectivamente. Bueno, él, como muy bien dice Jesús, al acabar la guerra tuvo que trabajar en una fábrica de químicos y, bueno, todo parece indicar que iba a llevar una vida normal, pues bueno, de trabajador británico. Un poco tóxica, pero normal, sí. Sí, pero una vida normal. El caso es que un día, cuando estaba en el trabajo, le cayó encima una viga de acero de 100 kilos. Claro, él quedó, su cuerpo quedaba bajo la viga de acero, pero igual tal como el coyote, aplastado por la viga de acero. Que los oyentes imaginen a Roper con una viga de 100 kilos encima y moviendo el cuerpecillo encima. Pues eso. Quedó inconsciente, porque eso es una de las habilidades que tenía, que era perder el conocimiento rápidamente. Bueno, pues cuando quitaron la viga y sacaron sus restos, pues estaba perfecto, eso tenía un pequeño chichón. Hasta ahora ha salvado ya la situación con un esguince en el tobillo y un chichón. Y un chichón. Bueno. Y hasta ahora solamente le han derribado de un bombardero a 5.000 metros de altura sin paracaídas y se le ha quedado una viga de 100 kilos encima de la cabeza. Pero aquí no termina la cosa. No, en absoluto. Él sigue trabajando en la fábrica de productos químicos y en los años siguientes sufre otros dos accidentes de trabajo. ¿Pero qué accidentes? ¿Qué dos accidentes? Claro. Sabiendo ya que es Alkemeid el protagonista, pues te imaginas que están fuera de lo normal, ¿no? Cualquiera de ellos puede haber acabado con su vida. Uno de ellos es que sufre quemaduras con ácido sulfúrico. De las que también se restablece, no, claro. O sea, le cae un bidón encima de ácido sulfúrico. Sí, pero no le pasó nada. Lo mejor es lo siguiente. Y tiene otra, que la cuente ya Carlos, que ya si se salvo de esta... Es que cayó en un depósito de cloro y estuvo respirando el cloro durante una hora, que hubiera matado un regimiento entero en la Primera Guerra Mundial. Porque, por supuesto, se volvió a desmayar. Claro, y no le pasó nada. Estuvo una hora en un depósito de cloro. Sí, no le pasó nada. Pero es que antes recibió una descarga eléctrica. Por eso cayó en el depósito de cloro. Ah, o sea, recibió una descarga... Cayó en el cloro. Suponemos de altísimo voltaje. Sí, claro. Rebotó del aire y cayó sobre el cloro. Respira los gases y nada, ni con la descarga eléctrica ni con la intoxicación. Y estuvo una hora incrustado en el depósito de cloro respirando. No le pasó nada. Y no le pasó nada. O sea, es que la Primera Guerra Mundial se lanzaba cloro. Unas pequeñas toses, en fin, una cosa así. Bueno, tremendo. Bueno, al final este... cayó de 6.000 metros de altura, su avión fue derribado, partido por la mitad y sobrevivió sin paracaídas. Le cayó una viga de 100 kilos encima, un chichón. Le dio una descarga eléctrica apoteósica. El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico que le cayó encima, una salpicadura de nada. Y luego ya, para colmo, le da una descarga eléctrica, se cae en un depósito de cloro, se permanece allí una hora respirando el cloro, lo saca y dice, de verdad. Y antes de que muera, le sacan, le rescatan. O sea, que tenía suerte hasta para eso. Es increíble. Y aquí tenemos a Roper, vivito y coleando. Nicolás Alkemeid. Yo cuando le vi la BBC y vi la cara, cuando contaba la historia, además, solo narró lo del avión y me pareció tan gracioso la forma en que lo contaba. Además, pero un tío muy serio y muy soso. Entonces lo contaba de una manera muy tranquila. ¿Y llegó anciano? Bueno, sí, sí. A los 64 años. Bueno. Muere de causas naturales un 22 de junio del año 1987, que es donde está esa foto, esa sí, que ha visto Carlos, que es lo que más se parece a Rupert, ¿no? Es cuando yo lo vi. O sea que, bueno, tampoco tiene una vida muy longeva, pero claro, dadas las características, se puede decir que tuvo 5 vidas. Ah, bueno, claro, tenía 21 años cuando le derribaron. Claro, cuando le derriban, sí, pero el incidente tenía 21 años. Se puede decir que vivió gratis 43. Sí, exacto. Eso pensó él siempre, además. Claro. Sí, él sabía que de alguna forma se consideraba protegido, sí, por alguna razón, que tenía que estar en la vida, que tenía que hacer algún tipo de misión, y él un poco como estaba como muy resignado un poco a lo que le pudiera pasar, porque sabía que todo lo que él viviera además era un regalo. Entonces, bueno, efectivamente, y un regalo que llegó hasta los 64 años. 64 años. La historia de Nicholas Alchemate, muy curiosa. Tenemos que recuperar algún protegido de estos más, ¿eh? Que los hay, mira, porque cada cuánto tiempo aparece uno. Bueno, pues no cada, sabe, pero... sí, hay un cálculo más o menos hecho por Fortune Times. Fortune Times es una revista que, como le cogió el nombre, Charles Fort, equivalente, pues no sé, a las revistas españolas en el Reino Unido, calculó que había alguien de este estilo cada 5 años, más o menos. O sea, en el siglo XX ha habido uno por lustro, aproximadamente. Entonces ellos lo clasificaban en función del tipo de accidente mortal sufrido que provocaba la inmunidad. Entonces, había un sector entero que eran accidentes aéreos. Otro que eran accidentes imposibles, por ejemplo, este sería el caso de Alchemate. Si no es el caso del sobrevivente de accidente aéreo, que ya contaremos algún caso más, algún monográfico, porque vamos a las cosas que además ya lo voy anticipando. Yo lo hablé con Jesús en el último viaje a Estados Unidos, entrevisté a una azafata que fue la superviviente del vuelo 501 de Aster Airlines, que es una historia alucinante. Pero ese sería un bloque, pero el de Alchemate formaría parte de los inusuales, pero vamos, de los que arrastran toda su vida algo que les va salvando. Es decir, un día contamos un caso contrario, lo contó Jesús, el famoso del hombre a rayo, del que cayeron 3 rayos encima, sobrevivió a los 3 y encima un rayo cayó en su tumba. Exacto. Entonces, bueno, hay casos que no sé, se salen tanto de lo normal. También es verdad que esta probabilidad o esta proporción quedó rota, por ejemplo, en las 2 guerras mundiales, ¿no? Porque ahí hubo muchos casos sorprendentes. Claro. De hecho, fíjate que hay un caso parecido que le ocurre a Alan McGee, que él iba en un cañonero, un B-17, y en el año 1943 es derribado también por los alemanes. Él también cae a una altura de 6.700 metros. Y, bueno, pues lo que le amortiguó la caída es un techo de vidrio, ¿sabes?, que formaba la terraza de la estación de ferrocarril de Saint-Nazaire, que es donde él cae, y no muere. También es capturado por los alemanes. Es decir, que estaríamos hablando también de un caso sorprendente. A diferencia del sargento Alchemate, es que después él tuvo más incidentes donde tuvo que haber muerto y no murió. Sin embargo, el caso de Alan McGee es un caso como totalmente extraordinario. Una vez y... Una vez y punto, ¿no? Por eso digo que sí que en estos episodios bélicos hubo muchos casos sorprendentes que rompían cualquier tipo de probabilidad. Y el caso, y ya solo termino con este para que te des cuenta de que incluso este forma parte del récord Guinness, porque era una mujer, una yugoslava, Vesna Bulovic, que ha sido la persona en haber sobrevivido a la mayor caída sin paracaídas en la historia. Tenía 22 años, fíjate también, el caso de Alchemate tenía 21. Cae nada menos que de 10.160 metros de altura, mientras servía como azafata para la compañía aérea de Yugoslava del momento, durante el fatídico vuelo 364. Sufrió un accidente, bueno, un atentado terrorista. El grupo terrorista USAVE detonó el DC-9 en infinitas partes, mueren todos de la tripulación, menos esta azafata, que milagrosamente se salva. Tenía 22 años y cae desde 10.160 metros, es decir, forma parte del récord Guinness. O sea, que hay casos sorprendentes, no demasiados, pero desde luego el que rompe todos los récords de probabilidades de haber muerto sería Alchemate, por los otros sucesos que acabamos de relatar. Bueno, pues hemos conocido la historia de un protegido, Nicholas Alchemate, en la Segunda Guerra Mundial. Pues perfecto, habéis estado muy bien, así que toma, Carlos, para ti este trajecito de la 101 aerotransportada. Qué bonito, de seguir a los aullantes. Para ti el de la 82. Hola, América. El de 82. Yo voy a dirigir desde tierra, ¿eh? Así que bueno, pero... subid que vamos a una recreación histórica, ¿eh? Estamos ya en el 6 de junio de 1944 y os voy a lanzar detrás de las líneas enemigas. Yo estoy abrazado al paracaídas, vamos. Qué amabilidad. Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Iniciamos nuestra segunda hora, pues dispuestos a ofreceros un buen pasaje de la historia relacionado con la historia de los templarios. Sí, hace 700 años, el día que dejamos atrás, un 13 de octubre de 1307... Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden templaria, en compañía de sus oficiales más próximos, fueron detenidos y bueno, pues ahí comenzó a gestarse la tragedia de los templarios, un proceso que se prolongaría hasta marzo de 1314, fecha en la que Jacques de Molay y algún correligionario pues fueron quemados frente a la catedral de Notre Dame, lanzando la famosa maldición que luego recordaremos. En fin, que Jacques de Molay, los templarios, será motivo de nuestros pasajes. También el capítulo 58 de las leyendas urbanas con Bruno Cardeñosa, a propósito de leyendas en torno a contestadores y llamadas sorpresivas, llamadas misteriosas. ¿Serán leyendas urbanas? Bueno. Y luego, por lugares de poder. Hoy tenemos a Raúl, que ha viajado a Tierras Mañas para asistir al concierto de los héroes. Ahí está buena parte de La Rosa de los Vientos. Está también Bruno Cardeñosa. Mañana nos darán la crónica. Y creo que lo han pasado muy bien, disfrutando con Héroes del Silencio, con Bumburi y los suyos, los cinco héroes, porque Gonzalo, de los tiempos primigenios, se ha incorporado a esta gira que está gustando a todos. Así que hoy tenemos Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta, Fray Juan Ignacio, que él siempre está, él está en la gruta, solo hay que llamar, y bueno, pues hablaremos de Albarracín, una de esas bellas localidades medievales dentro de la orografía turolense. Así que vamos a viajar a Teruel, a Aragón, para disfrutar de Albarracín, con poco más de 1000 habitantes, sigue maravillando a todos aquellos que visitan esta localidad, Albarracín. Y tendremos la revista de cine con José Manuel Escribano, nuestro digicultural con el ser más corrupto, Martín Espósito, y los correos electrónicos. Todo ello hasta las 4, 3 en Canarias. Pero ahora es tiempo de templarios, es tiempo de retrotraernos en la época. Bueno, vamos a llegar hasta la Edad Media y allí vamos a descubrir a los 9 primeros caballeros que custodiaron los santos lugares. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Durante el siglo XI, la población europea se multiplicó por 3 en un momento de bonanza que hizo augurar un próspero futuro para el viejo continente. No obstante, las huestes, las mesnadas, los caballeros, los mercenarios seguían transitando los caminos y se convirtieron en un auténtico peligro, añadido a una crisis severísima de la fe cristiana y la honda preocupación, la lógica preocupación del papado. En el año 1095, el Papa, el sumo pontífice Urbano II, convocaba a las huestes, a los ejércitos de la cristiandad, para iniciar una santa cruzada que recuperase los territorios por los que anduvo nuestro Señor Jesucristo. La prédica de Urbano II tuvo tal efecto, además la proclama de aquel día fue un discurso elaborado, muy meditado y lanzado a una multitud que escuchaba al Papa en una gran superficie, una gran explanada, pues el grito, la proclama de ese día fue «Dios lo quiere». Ese lema fue suficiente, fue santo y seña, estandarte, para que más de 60.000 cruzados se alistasen rumbo a Tierra Santa. El propósito era recuperar Jerusalén, la tierra bendecida por Dios, y además ayudar nada más y nada menos que a los ortodoxos, porque el gran emperador de Constantinopla, el gran emperador de Bizancio, había solicitado la ayuda de Europa Occidental para recuperar las tierras perdidas a manos turcas en el extremo de su imperio, en Oriente Próximo. En 1095 estallaba la cruzada y los ejércitos cristianos iniciaron su trasiego hacia ese lugar tan remoto pero tan querido para los cristianos. La primera cruzada acabó con la toma de Jerusalén. Miles de caballeros, de soldados, tomaron parte en este empeño de la cristiandad y buena parte de esos caballeros era de origen francés. Algunos decidieron quedarse en Tierra Santa después de esa primera cruzada. Y nada menos que 20 años después de haberse finiquitado, de haberse periclitado la guerra, pues vemos como 9 caballeros, franceses todos ellos, unieron sus espadas para custodiar los santos lugares. Al menos el camino que conducía a Jerusalén, un camino que habían tomado los peregrinos, los mismos que habían ido a Santiago de Compostela, pues ahora iban por esas tierras, por esos caminos dispuestos a llegar a Jerusalén. Los peregrinos sufrían toda clase de males, ataques de la bandidesca y también de los musulmanes, que no querían bajo ningún concepto que aquellas hordas de infieles cristianos circulasen por sus tierras. Estos 9 caballeros de armas tomar, excelentes jinetes, pues estuvieron flanqueando los caminos hacia Jerusalén durante un tiempo. Se unieron en 1118. Y al poco, aquella hermandad de caballeros cristianos, caballeros franceses, que se aglutinaban bajo el nombre de los pobres caballeros de Cristo, pues aquella hermandad se presentó ante el rey de Jerusalén, el cristiano Balduino II. Y este les concedió una morada, un sitio donde estar, un cuartel, unas antiguas caballerizas que estaban insertas, estaban dentro del recinto, del viejo recinto que había pertenecido al templo de Salomón, nada más y nada menos, el segundo templo derruido por las legiones de Roma en el año 70 después de Cristo. Bueno, pues sobre esos restos se había levantado una mezquita tras la ocupación musulmana en el siglo VII, la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Jerusalén, desde la cual dicen que Mahoma subió a los cielos. Bueno, pues esa mezquita, ocupada ahora por tropas cristianas desde el siglo XI, fue el primer cuartel general de aquellos caballeros. Y como estaba todo dentro del recinto, del antiguo recinto del templo de Salomón, aquellos caballeros comenzaron a recibir la denominación de caballeros templarios, los caballeros del temple. En aquel tiempo fueron famosísimas sus gestas, sus hazañas, y los 9 permanecieron unidos. Y tanto fue su gloria, tanta fue su gloria, que muchos quisieron incorporarse a ese esfuerzo. Se llegó a decir, o se llegó a calcular, que las caballerizas de la Orden del Temple en aquellos años ocuparon una extensión de 6.000 metros cuadrados, capaces de contener a más de 1.000 equinos, 1.000 caballos. Los caballeros templarios, desde luego, eran estupendos guerreros, pero también eran monjes, eran sacerdotes y, por supuesto, soberbios jinetes. Basaban su poder, buena parte de su poder, en la agilidad, en la soltura a la hora de conducir un caballo, y trataban a su caballo con exquisito mimo, con gran mimo. Bien, pues en estos primigenios años, en estos momentos iniciales para la Orden del Temple, pues la verdad es que los avatares no faltaron, las aventuras tampoco, pero el reconocimiento vaticano no terminaba de llegar. Y fue un monje, San Bernardo, el futuro San Bernardo, en ese tiempo se llamaba Bernardo de Claraval, quien promovió la Orden Templaria pues a la cota más elevada. En 1128 se trazaron las normas, ya escritas por los primeros templarios, pero ahora ya reglamentadas, perfectamente reglamentadas en papel. Y en el Congreso, en el Concilio de Troyes, 14 de enero de 1129, se ratificó. Los templarios ya era una hermandad religiosa y guerrera, era la primera de sus características, y desde luego asombró y admiró a todo el mundo. San Bernardo escribiría años más tarde, recordando a los templarios, escribió estas palabras: ha nacido la nueva caballería, y esos jinetes no ambicionan, no desean ningún poder y ninguna gloria. San Bernardo lo tenía clarísimo: los templarios no deseaban la gloria ni el poder, tan solo servir a Dios. Y es que eran muy austeros, los templarios no practicaban el sexo, por ejemplo, asumían pues una especie de orden donde se prohibía pues no prosperar en lo económico, no abundar en lo carnal, en fin, leyes de obediencia, castidad y humildad. Se cuenta que 2 caballeros templarios debían comer de la misma escudilla y tampoco debían dar grano de más a sus caballos, pues lo podían necesitar otros equinos. Por tanto, comían la avena justa y necesaria. Pero eso sí, los caballos estaban cuidados con extrema pulcritud, al igual que sus dueños. Los templarios rasuraban sus cabellos para evitar contraer enfermedades, piojos. Siempre saneaban su cuerpo de manera incesante. Y eso sí, mantenían luengas barbas, también todo un símbolo dentro de la orden templaria. La impedimenta que era entregada a un caballero templario debía ser usada también con mucho cuidado. Eran entregadas dos camisas al año y armas para lo que fuera menester, pero siempre debía ser muy, muy cuidado. Ya a mediados del siglo XII, después de la Segunda Cruzada, Eugenio III, el papa que divorció a Leonor de Aquitania y a Luis el Piadoso, bueno, pues Eugenio III concedió la Cruz Bermeja. Esa Cruz Bermeja que quedó bordada en la capa blanca, el rasgo definitivo que nos dio a los templarios en su plenitud. La cruz roja, la cruz bermeja sobre la capa blanca, y los caballeros templarios que vieron incrementar su número de una manera exagerada en este tiempo del siglo XII, posterior siglo XIII. No olvidemos que los templarios tenían la misión fundamental de custodiar los santos lugares. Y aún así, pues tuvieron que organizar encomiendas. Estos eran los puntos clave, los puntos neurálgicos donde se realizaba la vida cotidiana del templario. Pues había muchas encomiendas en Francia, lugar natal de los primeros templarios, pero también en el resto de Europa, en Alemania, en España. Su número, es difícil barajarlo, el número definitivo de templarios que llegó a haber, pero podemos estimar que en torno a los 15.000 caballeros templarios. Aunque este número deberíamos extenderlo a los 40.000 si hablamos de las diferentes organizaciones que había dentro de la encomienda, y pasamos a explicarlas. Había cuatro grupos esenciales de templarios en una encomienda. El primero sería el de los hermanos con oficios: carpinteros, herreros, yeseros, canteros. Serían los hermanos de los oficios, primer grupo. Imprescindible, porque ahí estaban los cocineros, los intendentes, los que organizaban la vida cotidiana de toda la hermandad. Luego nos encontramos con un grupo de sargentos y escuderos, que serían pues los suboficiales de tropa, los aprendices. Aquí estaban los aprendices, efectivamente, que eran postulantes de unos 20 años. No se permitía a jóvenes, a adolescentes o a niños ingresar en la orden. Estaba prohibido, rigurosamente prohibido. Tan solo al cumplir los 20 años podían considerarse postulantes y con los años caballeros si lo merecían. Había un grupo, por supuesto, de hermanos sacerdotes, que estos procuraban siempre la fe, calmar la calma espiritual, pues otorgar misas, el Pater Noster imprescindible en la vida de los templarios. No menos de 100 Padres Nuestros se rezaban cada día, no menos de 100. Cada acto de la vida de un templario estaba encabezado siempre por un Pater Noster. Las confesiones, bueno, y las penas que se imponían a posteriori, pues siempre con Pater Noster, 200, 300. Hay documentos donde se anima a un templario a rezar 400 Pater Noster por haber tenido pecados, por lo menos de pensamiento. Y es que entre los templarios estaba bien visto la delación, estaba muy bien vista la delación. O sea, culpar a otro hermano, a otro caballero, pues al pensar que éste había infringido las normas. Entonces, eso siempre se animaba a la delación. Pero ya os digo que no era algo poco honroso, sino al contrario, glorificaba, daba fama al que cumplía con esta delación, porque estaba purificando la buena norma, la buena vida en la orden. Como digo, era una vida muy disciplinada, muy exigente. Y ese número de 15.000 caballeros, desde luego, se multiplicaba cada vez que entraban en combate. Lo hicieron por primera vez frente a los turcos como hermandad organizada en 1138, sufriendo una estrepitosa derrota. Los templarios pagaron con sus vidas en muchas ocasiones el empeño guerrero. Estaban en inferioridad frente al enemigo musulmán. Y hay datos pues asombrosos. Por ejemplo, los 140 templarios que fueron ejecutados tras la batalla de los Cuernos de Hatim, Librada en 1187, las tropas de Saladino infligieron una severísima derrota a los cristianos y 140 templarios fueron capturados y muertos, ejecutados allí mismo. Pero también, por ejemplo, durante el tiempo de las cruzadas en el siglo XIII, tenemos enfrentamientos, por ejemplo, en 1244, tras una atroz batalla, pues de los 348 templarios que entraron en combate, murieron 312. Tan solo sobrevivieron 36. Fue la batalla de La Forville. La Forville es una mezcla curiosa porque ahí se unieron tropas cristianas con otras sirias del sultán de Siria para combatir a su enemigo, el sultán de Egipto. Y sufrieron un desastre, un auténtico desastre, con 30.000 muertos sobre el campo de batalla. Ocurrió en 1244. La Forville. De los 348 caballeros templarios, murieron 312. No retrocedieron. Y así una tras otra participaron, por ejemplo, en 1212 en las Navas de Tolosa, la victoria fundamental para las armas cristianas en la península ibérica, y que fue, dicen, el inicio de la futura España. Pues ahí estuvieron los hombres de Gómez Ramírez, el maestre templario aquí en nuestro país. Sobre los grandes maestres, en este tiempo, desde su fundación en 1129 hasta su extinción total, la orden fue disuelta en 1312, bueno, pues cuando Jacques de Molay fue incinerado, fue quemado en la hoguera en 1314, pues 23 hombres habían asumido el liderazgo de la orden, 23 grandes maestres. De esos 23, 13 murieron con la espada en la mano, murieron luchando, combatiendo. Eso nos da una idea, una dimensión de la actitud vital de estos hombres consagrados a Dios y a las armas. Pero claro, la misión fundamental de un templario era la de custodiar los santos lugares, los caminos hacia Jerusalén y las plazas. Y ellos, crearon una intrincada red de castillos en Tierra Santa. Y hay algunas construcciones magníficas, por ejemplo, en Châtel Blanc, o en Châtel Roux, o en Crac du Chevalier. O sea, castillos estupendos, pero bueno, sobre todos ellos destaca la creación de una ciudad, Antartus, conocida popularmente como Tortosa, o Tortus, o Tartus. Hay muchos nombres que definen esa ciudad. Antartus fue el nombre original, y Tortosa como la conocemos aquí, por lo menos. Allí se acantonaron los templarios y fue el último reducto expugnado por los musulmanes tras las 8 cruzadas libradas en Tierra Santa. Después de la caída de San Juan de Acre, en 1291, los templarios perdieron el pie, perdieron el suelo de Tierra Santa. Y aunque tuvieron la intención de regresar, ahí está el último maestre, Jacques de Molay, que fue elevado a esa categoría en 1294. Él fue maestre después de haberlo perdido todo en Tierra Santa, pero intentó regresar a Oriente. E incluso llegaron las tropas templarias a poner pie en Jerusalén. Aunque en 1302 todo se había perdido. Por tanto, después de haber dejado Tierra Santa, de haber abandonado forzosamente Jerusalén, ¿dónde instalarían los templarios su nuevo cuartel general? El sueño de Jerusalén se alejaba por momentos. Los templarios, pensando en el origen de su fundación, llegaron de nuevo a Francia y establecieron su centro de mando en París. Mucho se ha elucubrado sobre las supuestas veneraciones satánicas que los templarios mantenían en sus rituales. Y todo ello por estar encriptada la información. Sabemos muy poco o nada sobre cómo eran esos rituales secretos, esas ceremonias iniciáticas para los nuevos caballeros. Y eso pues ha dado pábulo a mil y un rumores. Pero lo que hay verdaderamente constatado es que a finales del siglo XIII los templarios prestaron grandes sumas económicas a Felipe IV el Hermoso, rey a la sazón de Francia. Fueron sumas ingentes, enormes, y el rey se endeudó con ellos. No en vano los templarios están considerados como los primeros banqueros de Europa. manejaban fuertes sumas, y es que muchos, desde su tiempo de fundación, desde sus orígenes, pues les habían donado cosas, heredades, tesoros, fortunas, muchas tierras. El propio Alfonso el Batallador, el noble rey aragonés, en su testamento legó el reino a los templarios. Tal era la admiración, la devoción que despertaba esta hermandad religiosa guerrera. Bueno, pues los templarios fueron acumulando un gran tesoro, eso es innegable. Sus encomiendas se repartían por buena parte del viejo continente, donde se asentaba un grupo de templarios, prosperaba todo, eso hay que decirlo. Eran las mejores tierras, las cultivaban de una forma especial, tenían siempre el mejor ganado, y sobre todo porque, como la higiene la llevaban a ultranza, pues siempre los ganados estaban en buenas condiciones, ellos mismos, en fin, que donde se levantaba una encomienda surgía la prosperidad. Y eso desataba muchas envidias. Y aún más cuando los templarios perdieron su misión inicial, esta era la de custodiar Tierra Santa. Después de eso, ¿qué harían? Como digo, el número se establece entre 15.000 y 40.000 distribuidos entre las diferentes familias, hermandades, caballeros, postulantes, sargentos, escuderos, oficiantes, sacerdotes oficiantes y, por supuesto, los gremiales, los hermanos gremiales. Unas 40.000 personas en Europa con una gran suma de dinero, con muchísimas posesiones. Era inevitable la confrontación. Y Felipe IV, como os digo, estaba endeudado hasta las cejas con los templarios. Así llegamos a la conjura, al plan. Hay que desmantelar semejante organización. Están poniendo en jaque la propia supervivencia de Francia. Eso es lo que empezó a circular a principios del siglo XIV. Tras la última aventura militar de los templarios, la de 1302... son incómodos a vistas del poder. En ese tiempo el papado está instalado en Aviñón, en la ciudad francesa. Los papas son franceses, por tanto, y en esa época le toca el turno a Clemente V. Clemente V era un títere en manos de Felipe IV el Hermoso. Por tanto, lo que dijese el rey era lo que asumía el papa. Por triste que pueda parecer, esto era así. Y en 1307... todo está ultimado para dar el golpe certero en la cabeza templaria. Felipe IV invita a los templarios, era una fórmula habitual, invitar para luego matar a tu enemigo. Ocurrió con otro templario famoso, Roger de Flor. Fue templario expulsado de la orden porque dicen que se había apropiado de los tesoros, que no había tenido una tarea muy honrosa, muy brillante, en la evacuación de los cristianos de Tierra Santa en el último tramo, el de 1291, San Juan de Acre. Bueno, pues fue expulsado de la orden con su barco mítico, el Halcón, y Roger de Flor se convirtió nada más y nada menos que en capitán de las compañías almogábares. Desperta Ferro, ese era su lema. Y Roger de Flor fue sacrificado después de una campaña gloriosa, heroica, de los almogábares catalano-aragoneses en Grecia, apoyando precisamente también a un emperador bizantino. Pues allí fue invitado a una cena con sus oficiales y, bueno, muerto en una emboscada. Pues ocurrió lo mismo con Jacques de Molay, el último gran maestre, y sus mejores hombres, sus lugartenientes. Fueron invitados a un funeral de un familiar del rey francés, Felipe IV... Y el 13 de octubre, viernes por más señas, viernes 13, ahí también comienza un poco la leyenda negra del viernes 13, pues el viernes 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay y sus hombres fueron apresados de manera infame por la guardia de Felipe IV. A partir de ahí, lo que os podéis figurar, hubo un proceso del que hemos tenido noticias últimamente, ¿verdad? Ese procesus contra templarios, ese documento que Clemente V dejó escrito antes de fallecer, pues exonerando, librando a los templarios de todas las culpas, de todos los pecados que habían sido, los que habían sido imputados. A buenas horas, Clemente V. Pero bueno, Clemente V asintió ante las peticiones de Felipe IV, los templarios fueron capturados y conducidos a prisión. A prisión y a la tortura, a los tornos, a los terribles tornos medievales. Confesaron todo lo que había que confesar, y ¿quién no lo haría? Elongación de miembros, ingesta abusiva de agua hasta 11 litros. Beber 11 litros de agua significa que sientes como tu cuerpo va a explotar. Se hincha al máximo, tendones, músculos, piel. Quedas hinchado, hinchado a tal extremo que no tienes por menos que confesar para que paren de meter agua en tu cuerpo. Pues esa ingesta abusiva de agua, los tornos, las elongaciones de miembros, los hierros candentes, lo confesaron todo. Confesaron apostasía, herejía, satanismo, simonismo, sodomía. Bueno, llegaron a decir que antes de entrar en cualquier iglesia templaria tenían que escupir tres veces el rostro de Cristo. Llegaron a asegurar, llegaron a confesar que en las recepciones, que en las ceremonias iniciáticas, lo primero que se exigía a un postulante es que besase del gran maestre o de otros jefes los orificios naturales del cuerpo. Esto es, el postulante tenía que besar la boca, el ombligo y el ano del gran maestre. Era obligado, de obligado cumplimiento. Llegaron a asegurar que veneraban la cabeza embalsamada de Juan el Bautista, aunque algunos llegaron a decir que esa cabeza barbuda no era otra sino la de Mahoma, el Bafumet. Otros afirmaron que era la propia cabeza de Cristo, con lo que, claro, entrábamos en contradicción, porque si Cristo había resucitado y había viajado en cuerpo mortal a los cielos, ¿cómo es posible que los templarios ocultasen la cabeza de Cristo? Vamos, la versión más extendida es que era la cabeza de Juan el Bautista y era el Bafumet, y que lo veneraban en secreto. Pero todas estas confesiones no se pudieron demostrar, ni siquiera después las leyendas que circularon sobre que los templarios poseían el Santo Grial, que habían encontrado el Santo Grial excavando en el Templo de Salomón. Esto también se nos antoja incierto, porque en todo el proceso, y hubiesen tirado de la manta mil y una veces, pero en todo el proceso que sufrieron los templarios, jamás, ni una sola vez, quedó documentado que se hablase del Santo Grial. El Santo Grial, bueno, se puso muy en boga pues después, pero el Santo Grial entonces no estaba tan extendido, la leyenda, la historia del Santo Grial, y en el proceso a los templarios no aparece ni una sola mención al Grial de Cristo, la copa que utilizó Jesús de Nazaret en su última cena. Bueno, pues todo esto, que siempre fue atribuido a los templarios, que tenían muchas reliquias, muchos tesoros, bueno, pues no se pudo encontrar tanto. Eso sí, hay una historia muy curiosa que nos llama la atención siempre a los heterodoxos, y es por qué, si entonces el mar Mediterráneo era el gran flujo comercial, la gran vía navegable por donde transitaban las especias y los artículos de la época, los que iban a los puertos europeos, ¿cómo es posible que los templarios tuviesen su principal puerto naviero, su principal puerto marítimo en La Rochelle, en Francia, mirando al Atlántico? ¿Cómo es posible que manejasen esa flota, una flota preparada para navegar en altura? ¿Cómo es posible que tras la captura de Jacques de Molay, no menos de 28 naves escapasen de La Rochelle? 28 naves, y aquí entramos de nuevo en la leyenda, 28 naves que al parecer portaban los restos del tesoro templario. Algunas naves fueron a Escocia, otras a Portugal. La verdad es que tanto en Castilla, posteriormente en Aragón, también en Inglaterra, en Escocia, en Portugal, los caballeros templarios fueron exculpados, fueron absueltos de todas las acusaciones. Y bueno, al menos los evadidos pudieron refugiarse en estos países y llevar una mejor vida. Los caballeros templarios que llegaron a Portugal se convirtieron en la Orden de Cristo, los caballeros de la Orden de Cristo. En España, bueno, pues se alistaron a otras hermandades como las de Montesa y Calatrava. Fueron buscándose diferentes destinos. Por ejemplo, hay otra leyenda muy extendida que nos habla de unos caballeros templarios que después de la refriega de 1307, pues buscaron exilio en Suiza. Bueno, qué curioso que al poco los suizos se levantasen en armas contra los austriacos exigiendo su independencia. La historia de Guillermo Tell, todo esto. Y siempre se cuenta que aquellos campesinos rudos que no tenían ningún conocimiento sobre la utilización de armas, al poco de la llegada de unos curiosos personajes llamados hombres blancos, caballeros blancos, pues al poco de la llegada de esos caballeros blancos supiesen luchar de forma más o menos organizada, que plantasen cara a los austriacos y que obtuviesen su libertad. Los caballeros blancos iban a la vanguardia de esas tropas. Y qué curioso que toda esa fama de administradores, de primeros banqueros de Europa, pues quedase después el testigo fuese recogido por los suizos. Y es que cuentan que los tesoreros de la hermandad templaria fueron esos hombres blancos, esos caballeros blancos, y que sus nociones sobre economía, pues bueno, las utilizaron muy bien, y bueno, ya vemos cómo está Suiza hoy en día, ¿verdad? Pues quién sabe si los templarios fueron los primeros grandes banqueros suizos. La plata de los templarios, otra de las especulaciones, ¿de dónde obtuvieron tanta plata? Las minas europeas no daban abasto, no podían dar tanta como manejaban los templarios. ¿De dónde venía entonces? ¿De Oriente? ¿O de América? Otra de las hipótesis que siempre se ha barajado es que los templarios llegaron a América pues en el siglo XIII. Ahí es nada. Nosotros no somos nadie para decir si esto es verdad o no, pero es verdad que la cantidad de plata que manejaban los templarios era muy abundante, demasiado para las exiguas minas de plata europeas o lo que pudiese llegar de Oriente. En fin, que cada uno agarre la teoría que quiera, porque los templarios son tan amplios que ofrecen todas las posibilidades. Dos siglos. Pero llegamos a la historia final. Nos encontramos en marzo de 1314. Dos años antes, Clemente V ha ordenado la disolución de la hermandad. 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, con 70 años de edad ya cumplidos, llega a las inmediaciones de la Catedral de Notre Dame, la pequeña pero carismática Catedral de París. Y allí va a ser quemado. Pero antes de la incineración, lanza una maldición que se nos antoja profética. Jacques de Molay, el último gran maestre, el 23º maestre de la Orden Templaria, asegura que en ese mismo año de su cremación, los que le han conducido a la hoguera le acompañarán en su destino. Es decir, los que le han acusado de forma vil van a morir como él ese mismo año. Y extiende la maldición a 13 generaciones. 13 generaciones de estos acabarán de igual forma. Jacques de Molay es quemado 18-19 de marzo de 1314. Es el último de los maestres. Muere convencido de su amor a Dios. Muere convencido de su inocencia, de no haber hecho nada a nadie, de no haber hecho daño a nadie. Y muere lanzando esa maldición. Oh curiosidad, oh casualidad, un mes más tarde, Clemente V fallece. El Papa de Aviñón muere tan solo un mes más tarde de haberlo hecho Jacques de Molay. Y para mayor zozobra de los conjurados, en octubre de ese mismo año, Felipe IV el Hermoso, mientras disfrutaba de una magnífica jornada de caza, sufre una hemorragia cerebral y sucumbe. La profecía de los templarios se ha cumplido. Ese mismo año, Felipe IV y Clemente V murieron. Y acompañaron a Jacques de Molay, supongo que al juicio final, al juicio sumarísimo, en el que el gran hacedor universal tiene que tomar medidas. Lo de las 13 generaciones ignoramos si eso se llegó a cumplir o no, pero algunos aseguran que la culminación de esa maldición profética la tenemos el 14 de julio de 1789, con el estallido de la Revolución Francesa. La inestabilidad que había procurado la cremación, la incineración de Jacques de Molay entre la población francesa caló hondo. Se inició un proceso de desconfianza hacia la monarquía, que algunos dicen encontró su guinda, su punto y final en ese año de 1789, donde los franceses decidieron asumir la república. En fin, las cuestiones templarias que dan siempre mucho juego y mucho de sí, pero como digo, fueron acusados injustamente. Y eso del satanismo, de la blasfemia, de la herejía, pues fue simplemente una treta utilizada por los poderosos que mucho debían, en todos los sentidos, incluido el económico, a los templarios y, por tanto, deseaban quitárselos de encima, quitárselos de en medio. Y ese fue el fin de los templarios, ser poderosos, ser temibles, ser honestos. Los caballeros templarios, más de 15.000 de ellos, surcaron los caminos de la cristiandad durante al menos dos siglos. Hoy en día su influjo, su leyenda, nos sigue emocionando. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Papá, he encontrado piso. ¡Me independizo! ¡Me voy de casa! Clase Sport de Mercedes-Benz. Una edición especial pensada el día más feliz de nuestro director comercial. Con tren de rodaje deportivo, doble escape trasero, llantas de aleación de 18 pulgadas, pintura metalizada, asientos en cuero ártico, volante multifunción. Clase Sport desde 38.800 euros. Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, Calle Brasil 2. Uno de los mejores grupos de la música española, bueno, vamos a decir uno para no decir el mejor, porque claro, si no vamos a aparecer aquí, ¿verdad? Vamos a decir eso, uno de los mejores grupos de rock que ha dado España en toda su historia y, bueno, motivo de orgullo para todos, con esa proyección, esa dimensión internacional, Héroes del Silencio. Qué bien que hayan regresado 11 años después, al menos para una pequeña gira, al menos para recordar que siguen estando muy vivos, muy frescos, y todo un exitazo en los dos primeros conciertos zaragozanos. Qué gran grupo, qué maravilla, Enrique, como nunca, sus 40 años, y bueno, pues he hecho un alevín. Así que nada, nos quedan los conciertos de Valencia y de Sevilla, y desear que sean como los Rolling Stones, que decidan volver cada cierto tiempo para seguir ilustrando, sobre todo a las jóvenes generaciones, que sigan enseñando cómo se hacían las cosas, ¿verdad?, en España, en cuanto a música, sigan siendo referencia. Enrique Bunbury, Los Héroes del Silencio y La Rosa de los Vientos, que continúa. ¿Qué tal si vamos a la gruta? Queridos amigos, tiempo y oportunidad para entrar en contacto con el asceta, con el místico, con el fraile. Sí, Juan Ignacio de la Cuesta. El otro día lo vieron levitando por los aires, también lo vieron bilocado en diversas localidades a la vez. Pues sí, son las características peculiares de este fraile, pues angustiado por las cosas del presente, siempre evocando el pasado y mirando con anhelo el futuro por venir. ¡Ay, qué maravilla! Una vez más entramos con respeto en la gruta de Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Ahí lo vemos, leyendo a San Juan de la Cruz. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hello, Puerto Viete. ¿Has sentido ya el flechazo de luz en tu corazón? Bueno, todos los días uno tiene alguna razón para iluminarse, ¿no? Para iluminarse un poquito, sí, sí. A ver, como los candiles. Exactamente, ahí lo tienen. Cuando no levita, pues se biloca, ¿eh? Bueno, pues vamos a visitar Teruel, que precisamente existe, ¿verdad? ¿Y de qué manera? ¿Qué historia tan rica? Claro, últimamente, pues que si está despoblado, que si no hay nadie, que si la industria no llega, que si no hay autovías. Pero caramba, Teruel, en esa Edad Media gloriosa, ¿verdad? Lo que tenía que decir Teruel. Teruel es un, ¿cómo diría yo?, uno de esos cofrecillos que tiene la tierra en algunos lugares, lleno de vida y lleno de historia y de nuestro pasado. Y quizá precisamente por eso, porque algunas veces pretendemos olvidar nuestro pasado, precisamente nos olvidamos de lugares como Teruel, que es una de las provincias más magníficas de todas cuantas hay en el suelo patrio. Sí, ¿eh? sí. Y que tiene tantas cosas, comarcas como el Maestrazgo o lugares como el que vamos a visitar hoy, que realmente no decepcionan nada. Bueno, pues Albarracín es lo que os ofrecemos, es un auténtico lugar de ensueño, lugar de poder. Poco más de 1.000 habitantes, esa es la característica de Teruel, ¿verdad? 1076 exactamente, según el censo del 2006. Fíjate, 1076 habitantes. Es que llegas a un pueblecito y dices, ¿qué población te dicen? 1000 personas. Y empiezas a ver lo que ves. Y dices, claro, pero uno cuando llega allí y se encuentra con toda la gente que hay, dice, bueno, pero no dicen que hay 1000. Dice, sí, no, es que hay 3000, porque los 2000 que ves más allá de los 1000 que ya hay son los que van todos los días a ver uno de los lugares más hermosos del mundo. O sea que hay mucha gente que frecuenta Albarracín, ¿verdad? Indudablemente. Claro. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque, vamos a ver, nosotros podemos ir en Europa a muchísimos lugares donde podemos tomar en contacto con el pasado, con el siglo XI, el siglo XII, el siglo I, el siglo II, cualquiera. Pero desde luego, en Albarracín es donde nos vamos a encontrar en plena Edad Media. Esa transición entre la Edad Media y el Renacimiento, que de alguna manera se desarrolló en algunos lugares en forma arquitectónica de un magnífica, como sucede en esta población. O sea, que Albarracín es Edad Media pura y dura. Edad Media pura y dura y Renacimiento también puro y duro, porque no olvidemos que sobre unas murallas árabes del siglo X, siglo XI, se construyeron en el siglo XIV las murallas que hoy podemos ver, porque lo primero que llama la atención cuando se llega al Barracín es que todo el monte está urbanizado por murallas. Murallas que tienen 12 metros con cubos de 16 metros cada cierto tiempo. Y qué bien conservado, ¿verdad? ¿Qué es, el frío a lo mejor? Bueno, pues no sabría decirlo. La escasa utilización, ¿verdad? Lo que sí que es cierto es que todo está presidido por un castillo, un hermoso castillo que está en lo alto de la montaña y que, de alguna manera, bueno, está totalmente deteriorado. Es cierto que no se le ha conservado adecuadamente. No, son castillos, como ocurre en muchos casos aquí en España, donde hay más de 5.000 castillos, pero claro, dices, hay más de 5.000 castillos ya, pero más de 4.000 de ellos están en ruinas, ¿no? Porque claro, bueno, es imposible abarcarlo todo, dicen. Es que es imposible. Vamos a ver, si nosotros tuviéramos de acuerdo a las normas actuales del urbanismo que restaurar todo este tipo de castillos y tal, no habría dinero en el mundo, porque realmente la labor de tantos siglos pues ha hecho su media, pero están ahí, no se caen, cuidado. Que no se caen. Y el castillo de Albarracín, pues por lo menos hay que permanece erguido, ¿no? Hombre, no, por supuesto que permanece erguido. Claro. Se aparece como una especie de proa de barco que hay encima de toda la línea de murallas y tal, pero realmente ahí está. Y aún podemos pasar y tocar sus piedras y sentir un poco esa energía que esas piedras llevan acumulando durante siglos a pleno sol y a pleno frío. Uh-huh. Porque ahí, cuando hace frío, cruje. Eso en invierno, ¿verdad? Y ahí en el valle del Guadalaviar, cuando hay niebla, bueno, es una cosa que, vamos, yo he vivido experiencias de mucho frío en este mundo, uh-huh, en muchísimas ocasiones, pero ahí a la orilla del Guadalaviar he pasado muchísimo, muchísimo. Lo que pasa que en estos lugares, cuando llegas y hay un solecito, un sol de invierno, el como tipo sol de Austerlitz, ese solecito que aparece, pero que calienta poco. Bien dicho. ¿Verdad? Pues dices, bueno, aquí me voy a tomar un bocadillo de jamón de calamocha, ¿verdad? Y voy a darle aquí un traguito a esto, y caramba, qué bien sienta, ¿eh? Qué aire, es salud lo de Teruel. O sea, frío como bueno, vamos, pero salud. Sí, salud. Bueno, hay una cosa que sí debemos decir. Sí. El castillo fue un alcázar árabe de la familia de los Banu Racín, que son los que dan nombre al Albarracín, precisamente. Uh-huh. Uh-huh. ¿Mm? O sea, una familia árabe y un castillo. Sí, porque vamos a la toponimia. El primer nombre que tenemos en Albarracín es Lobetum, uh-huh, una ciudad romana que luego los árabes llaman Alcartam. Ah. Y que viene de un nombre mucho más antiguo que nos tiene mucho, sí, los que nos siguen saben perfectamente lo que estoy diciendo, que es Ercábida, que se parece mucho a Arcábica, que estaría en Cuenca. Mm. Bueno, pues Ercábida terminó siendo, en época musulmana ya, Albarracín, que es lo que nos lleva al Barracín. Mm. Una familia árabe, pero hay quien va más lejos, como siempre, en todas estas cosas, e investiga y dice, oye, pues esto podría venir de lenguajes célticos como Alp Montaña y Rajín Viña. Mm. Lo cual, pues tampoco estaría fuera de lógica. Lo que pasa es que, claro, en el tiempo pues es muy difícil dar la etimología exacta, sí, la exacta etimología de la cuestión. Sí. Pero esto y como cada uno, pues que según su sensibilidad se acoja una u otra. Pero esto como la vecina Alcañiz, ¿no? Que también debaten mucho sobre el origen del nombre y al final a lo mejor es tan simple como los cañizos. Bueno, yo de Alcañiz Lo único que puedo decir es que si vas sin bufanda en el mes de diciembre por sus calles, falleces. Falleces. Pero vamos, eso te lo puedo garantizar, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que caen unos airillos por allí, madre mía, qué cosa. Sí, hombre, Alcañiz es un núcleo poblacional más importante y bueno, creo que es el segundo de la provincia después de la propia Teruel. Es un lugar muy importante que incluso ha tenido eventos deportivos de cierta relevancia, como por ejemplo el rally donde en tiempos pasados Antonio Zanini probó. Pero vamos, que digas a cualquiera que la mitad de la población de una provincia se concentra en la capital y en Alcañiz, o sea, en Teruel, y en Alcañiz se concentra la mitad de la población, o sea, de los pocos más de... Sin embargo, es una provincia muy grande. Sí. Muy grande y muy hermosa, que tiene lugares magníficos. Por ejemplo, tiene una región que se llama el Maestrazgo, que es una de las grandes abandonadas de España, que algún día tendremos que visitar con cierto detalle. Hombre, recordando al general Cabrera, ¿no? Al Tigre. Al Tigre, pero también Maestrazgo viene de maestre, la orden del Temple, los maestros del Temple. Del Temple, tan unido, ¿verdad? El Temple a la querida corona aragonesa. Claro. También es que, claro, es muy curioso cuando dice que un tal Alfonso el Batallador, cedió en testamento todo su reino a la orden templaria, ¿no? Efectivamente, pero eso sabes que no se pudo llevar a cabo porque hubo muchísimas protestas, sobre todo por la orden del hospital, los sanjuanistas, y que se echaron como lobos ahí, y bueno, y al final nada de eso sucedió, pero realmente es que cedió la mitad de su reino al Temple. Al Temple, es curiosísimo. Sí. Bueno, pues nada, ahí estuvieron los templarios muy arraigados, después incluso de su propia esquilma en Francia, pues en Aragón encontraron acomodo, y ahí estuvieron integrados en órdenes como Montesa o Calatrava, ¿no? Bueno, realmente se diluyeron de alguna manera en unos u otros, pero siguieron dando guerra al cabo del tiempo, porque realmente el gran misterio es cómo después la orden siguió mezclada con otras cosas, ¿no? Sí. Pero, al final, ¿cuántos templarios pudo haber en España? ¿Tú sabes, tú que eres templarólogo? Bueno, vamos a ver, en Europa hubo unos 40.000 aproximadamente. Yo calculo que en España, sin exageración y más o menos atendiendo a los documentos de la Corona de Aragón y lo que tenemos por ahí recogido en los archivos de Temple España, fueron unos 12.000 aproximadamente. Es una cifra importantísima, ¿eh? Sí, es una cifra importantísima, pero es que además tuvieron un protagonismo fundamental en batallas, como por ejemplo en la que empezó la unidad de España, como fue la de las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa, sí, con la carga de los tres reyes, pero bien custodiados por Gómez Ramírez, ¿verdad? El gran maestre del templario. Pero 12.000 es una barbaridad. Hombre, hay que hablar de las encomiendas como un conjunto de varias sociedades. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de 12.000 se nos llena la boca porque parece que son muchos. Sí. Pero si tenemos en cuenta que hay batallas donde han muerto 40, 60, 70 y 80.000, realmente esos 12.000 no eran demasiados. No, y que en una encomienda pues había hermanos dedicados a oficios, había hermanos sacerdotes. Efectivamente, eso quiero decir que digamos la rama militar del Temple en España, de esos 12.000, posiblemente fueron militares destacados, de alguna manera unos 1.000 o 2.000, Sí, porque había que añadir también los sargentos, los escuderos. Efectivamente, todos los que estaban dedicados, digamos, a las labores domésticas. Sí, se dice que de esos 40.000 de las encomiendas, a lo mejor 15.000 eran propiamente de dichos caballeros, ¿no? Es que cuando hablamos del Temple siempre se nos va un poquito la cabeza pensando en que era una gran fuerza de choque. Bueno, realmente ahí los que manejaban, digamos, ideología y los que tenían un cierto control político de la situación, no era más de 500. Sí, nada, es una cosa, pero bueno, tuvieron una importancia en esos dos siglos, ¿verdad? Pero hay algunos datos espectaculares sobre templarios, ahora que hablamos tanto sobre la orden, pero fíjate, tengo aquí una batalla en Tierra Santa, 1252, entran en combate 348 caballeros templarios, 348, salen vivos 36. Sí, bueno, porque eran soldados aguerridos y además los que tenían enfrente no eran ni mucho menos niños en mantillas. No. Eran tiempos futuros y en aquellos tiempos la guerra se desarrollaba de la manera que se desarrollaba, que era a base de leñazo limpio. ¿Es verdad? Sí. Porque no vamos a engañar, la tecnología de la época no daba para mucho más, daba para leñazo y leñazo y leñazo. Entonces, como yo digo, la tecnología punta de la Edad Media era eso, la punta de la fe. Si bien es cierto que tenemos que decir una cosa para que no se confunda la gente, la mayoría no murieron de los golpes que recibieron, sino de las infecciones que tuvieron posteriormente. Sí. Eran las mellas del combate, se reflejaban días después, ¿verdad? cuando avanzaba la septicemia. En principio todas esas heridas no parecían importantes, pero luego se infectaban. Y el propio Ricardo Corazón de León, muere por asta de flecha, claro, pero no muere por la flecha en sí, sino por la septicemia que se genera, porque se la arranca y se deja una esquirla dentro. Y eso es lo que le genera la fiebre y muere de eso, Ricardo Corazón de León, en Francia. Bueno, pero hablando de Aragón, hablando de Teruel, hablando de Albarracín, ¿esa presencia templaria se constata en Teruel, Juaní? Sí, sí, totalmente. El maestrazgo, bueno, algún día vamos a ir a Mirambel, vamos a ir a Cantavieja y vamos a ir a lugares donde la presencia del temple no solamente fue importante en su tiempo, sino que actualmente se puede oler en el ambiente. Bueno, pues está muy bien. Estos apuntitos templarios, hoy hemos tenido nuestro pasaje de la historia dedicado a los templarios y esa maldición que Jacques de Molay lanzó a Clemente V y a Felipe IV el Hermoso en Francia, y cómo se cumplió la maldición de Jacques de Molay. Efectivamente, Jacques de Molay dijo: antes de un año vais a estar aquí conmigo. Sí. Y estuvieron. Estuvieron. Lo que ignoramos es... Lo que no sabían los otros dos sí. Es que esa maldición iba a tener continuidad hasta 1798. ¿Hasta 1798? Hombre, a la Revolución Francesa, que es una revolución inspirada de alguna manera en la reacción que hubo después de que el temple cayó. Después de que el temple... Bueno, pues ese asunto de los templarios, a propósito de sus 700 años, porque en el día que dejamos atrás, sábado, claro, pues 13 de octubre, pero 13 de octubre de 1307, por tanto 700 años hace que los templarios fueron capturados por orden de Felipe IV el Hermoso en Francia. Por cierto, que debemos decir una cosa, este fin de semana que viene, no, este fin de semana, hoy, en este momento, en Tomar, se está presentando la versión portuguesa del Codex Templi, que hizo Temple España en su momento en castellano y que actualmente los portugueses han interesado por él y lo están presentando nada más ni nada menos que en Tomar, una de las iglesias más importantes del Temple en toda Europa. Uno de los centros neurálgicos, además de esos caballeros de la Orden de Cristo, ¿verdad? Está haciendo una asociación que se llama Baucan. Baucan, bueno, pues lo están presentando 700 años después de la captura de Jacques de Molay y todos los líderes templarios en París. Bueno, pues bien, ese apuntito que hemos dado, con la conmemoración, Juan, y sé que hay que estar a todas, hay que estar a todas. Y Albarracín, pues visita obligada, ¿verdad? Con bocadillo. Albarracín será, digamos, la punta que nos permitirá meternos en Teruel, porque vamos a tener que hablar de muchos sitios de Teruel, porque a mí personalmente me parece uno de los lugares donde el tesoro, y cuando digo el tesoro lo pongo entre comillas, se ha conservado. Muy bien, un abrazo tremendo y vamos a ver cómo despedimos, Bueno, pues ya que estábamos hablando de la muralla del siglo XIV, vámonos a un poeta de la época, que fue Juan Vázquez, con uno de esos temas que fueron muy, muy, muy famosos entre los trovadores de la época. ¿De acuerdo? Vale. Ahí voy. Con aquel alabaré, con aquel alabaré, la tete la mi cara, con aquel alabaré, con aquel alabaré. Que vivo mal cuidado, que vivo mal cuidado. La avance las galanas con agua de limones, con agua de limones. Lávame yo cuidado con ansias y dolores, con ansias y pasiones, con aquel alabaré, late de la mi cara. Con que la lavaré, con que la lavaré, que vivo mal cuidado, que vivo mal cuidado. Pues ahí estamos. ¿Con qué la lavaré? ¿Con qué la lavaré? Pues con agua de limones, claro. Sé que las abuelas ya lo sabían esto. Un abrazo tremendo. Hasta la semana que viene, Juanic. Hasta la semana que viene, Juan Antonio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¡Ay, qué placer! ¡Qué buen ratito vamos a pasar en nuestra revista de cine, El Callejón! Don José Manuel Escribano, que no es ermitaño precisamente, pero tiene un callejón fantástico para los fines de semana, lo abre a los amigos y aquí disfrutamos de los de las esencias del séptimo arte. Bueno, pues don José Manuel Escribano, el gran crítico de Onda Cero, de nuestra querida Rosa de los Vientos y, por supuesto, flamante de la revista Interview, ya le podéis leer el próximo lunes. Con sus críticas, sus cosas, sus comentarios. En la revista Interview, ya es de lo que se habla. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Muchas gracias. Pues nada, muy contento, claro. Bueno, pues que vamos a decir primero que esta semana usted inicia las críticas en Interview, pero no va a ocupar el póster central que se está ya para, dedicado a otros menesteres. Afortunadamente. También hay, de la, hay que decir. De la cosa visual. Sí, hombre, porque me imagino que Interview quiere seguir vendiendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estaría estupendo. Bueno, pero ahora mucho mejor con unos apuntitos cinematográficos, ¿eh? Que falta hacer también a la revista, ampliar horizontes culturales. Bueno, que todo mal, ¿no? Exactamente, todo mal. En Sitges no ha ganado una película española, ha ganado una película americana hecha por un indio, que esto es el colmo ya, ¿no? Se llama The Fall y el director es Tarsen Singh, que es un director hindú, indio de allí, ¿no? Como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe. Lo cierto es que no hemos quedado mal, ¿no? Porque la película Rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, ha ganado el premio a la mejor dirección, a la mejor actriz, que es Manuela Velasco, el premio de la crítica y el premio del público. Pues de manera que, hombre, está bien. Es una pedreilla, pero de las gordas. Bueno, pues sí, es que ha culminado. Ha culminado. Ha culminado. Una vez más. Soy Milo Tindel. Gracias por acceder a verme. Por cierto, ¿a qué te dedicas? Soy actor. No he oído hablar de ti. Lo harás. Muy pronto. Parece una amenaza. ¿Tú crees? ¿Tú no? ¿Qué tipo de papeles interpretas? Asesinos, casi siempre. Con lo encantador que eres. Sí, lo sé. En fin, Kate el divorcio. No va a volver contigo, así que, ¿por qué no saludas? Verás, mi mujer es una despilfarradora. Está acostumbrada al lujo. ¿Tú qué eres? Actor en varo, te viene grande, compañero. Pero tengo una solución. Y tú podrás darle a Maggie el ritmo de vida al que está acostumbrada. Y tú accederás a darle el divorcio. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Entrar en la casa. Efectivamente, bueno. Se le va poniendo voz de malo, ¿verdad? Voz de malo, sí. Se ve que Maggie no tiene nada que decir aquí, pero bueno, es que ellos dos son tremendos, ¿no? Es que parecen Sir Laurence Olivier y Michael Caine. Pues casi, casi. Michael Caine, desde luego, está. Y el otro es Jude Law. Y, naturalmente, esta es La Huella, la segunda versión de La Huella, de la película que hizo Joseph Mankiewicz en el 72 y que era muy difícil de mejorar. Y, bueno, pues eso es lo que pasa, que era muy difícil de mejorar. Ahora son Michael Caine y Jude Law. Michael Caine en el personaje que hacía Laurence Olivier en la otra película, naturalmente, han pasado 30 y pico de años, y Jude Law hace el personaje que hacía Michael Caine, más o menos, más o menos, porque también el guión es nuevo, también el guión es distinto. Bueno, pues es efectivamente la historia, ya la conocemos, un hombre mayor, rico, pues recibe en su casa a un joven actor en paro, muy guapo, eso es verdad. Y bueno, pues se disputan todo. Esto es un juego de dominación, un juego de lucha de clases también, un juego de sexo, porque interviene aquí la señora del mayor y supuesta novia del menor. Es decir, que la muchacha, la mujer, se lo monta estupendamente. Bueno, pues más moderna, claro, que la película de Mankiewicz, quiere ser un poquito más rompedora. Kenneth Branagh, que no lo he dicho, es el director, y yo creo que va un poquito, pues, de eso, de hacerlo distinto, de hacerlo diferente, de hacerlo moderno. La principal pega es que por qué había que hacer la película si ya la habían hecho antes. Pero en fin, todos hacen un poquito lo que pueden y desde luego lo que es un lujo de todas maneras es ver a Michael Caine. Me decía otro día un compañero, y yo le doy la razón, que es que está mejor que los dos. Mejor que Jude Law en el personaje de joven y mejor que Laurence Olivier en el personaje de mayor. Y yo creo que tiene razón. Michael Caine es un actor sensacional. Y Jude Law lo será. Bueno, pues La Huella ocupando la portada de nuestra revista. Michael Caine, nuestro adorado Michael Caine. Y estamos en tiempo de actualidad con un enunciado que me ofrece el señor Escribano que provoca pues mi duda. Claro, el cine español se renueva. Hombre, este es una polémica que no cesa, ¿no? Señor Escribano, el cine español se renueva cada día porque pues los actores y actrices son cada vez más jóvenes. De milagro, ¿verdad? Bueno, pero quiero decir que hay nuevos directores, gente que hace su primera película. Lo difícil yo creo que es la segunda, pero por algo hay que empezar, claro. Bueno, pues tengo aquí unos pocos, ¿no? Aitzol Aramao rueda su primera película que se llama Un tranvía en SP con Daniel Brühl, Héctor Alterio y Bárbara Goenaga. Es la historia de un anciano que quiere escalar el Sisapangma, que como saben nuestros amigos es una cima de esas de más de 8.000 metros, y en fin, las aventuras de este hombre mayor, que lógicamente es Héctor Alterio. Por su parte, Irene Carmona es otra nueva directora, dirige Un novio para Yasmina con José Luis García Pérez y Sahana Alaoui, y cuenta los problemas de integración de una joven marroquí y también su vida amorosa, porque una cosa no está reñida con la otra. Y por último, Antonia San Juan, la actriz que hace sus primeras armas como directora con Tú eliges, una película con Andrés Lima, Neus Asensi, y el debut como actriz de La Mala Rodríguez, hasta ahora rapera ilustre, y es una comedia dramática, me dicen, de estas de vidas cruzadas, lo cual que es un argumento siempre difícil de hilvanar. Vamos a ver si Antonio San Juan es muy capaz. Total nada. Bueno, total, pues nada, sí. Vamos a ver, porque el cine español se renueva, pero el americano no. Pues yo creo que no, porque me llega aquí esta noticia de Natalie Portman, chica guapa y estupenda actriz, sí. Que dicen que va a hacer rabiar ahora a Tobey Maguire y a Jake Gyllenhaal en Brothers, que es una película danesa de Susan Bier, con Connie Nielsen de protagonista, y se conoce que como la película danesa está muy bien, pues ahora la hacen los americanos. La va a dirigir un inglés, Jim Sheridan, que antes hacía otras cosas, pero ahora hace esto, y es la historia de un hombre que se va a la guerra de Afganistán y deja a su mujer al cuidado de su hermano. Cosa que, según cuenta la película, no hay que hacer. No hay que hacer. Porque luego pasa lo que pasa. Ni con Afganistán, ni con Vietnam, ni con la guerra del Congo, ¿eh? Ni con nada, ni siquiera para comprar tabaco. En fin, no son los únicos, ¿eh? Porque también Vin Diesel y Paul Walker vuelven a hacer, yo creo que otra vez la misma película, el A todo gas este rápido y furioso, que lleva 4 ya con esta próxima, ¿no? Se ignora de momento el argumento, pero va de coches y chicas, sí. Casi con toda seguridad. Sí, se va a rodar en México, en República Dominicana, sí. Y en Los Ángeles, y Vin Diesel y Paul Walker van a hacer lo que saben hacer, que es poner el careto delante de la cámara otra vez con la misma película. Total nada. Ahora apunta 3, escapa como puedas 2, sí, el arma letal 4. Bueno, y ya, en fin, esto solo es nos falta Rambo, que creo que va a haber 4. Hombre, también, pues sí, evidentemente, está Stallone muy empeñado. Pero señor Escribano, ¿no se da usted cuenta que estamos asistiendo a una crisis severísima de críticos en Hollywood? De guionistas, sobre todo. Ah, bueno, es verdad, de guionistas. De guionistas, sí. los críticos, desde luego. Pero los guionistas también, porque además amenazan huelga. Pero los críticos deberían hacer un poquito más. De huelga. No, debería derribar más cosas. Derribar más mitos y más de todo. Tienes toda la razón, Juan Antonio. Claro. Sobre todo estos que yo, la verdad es que esto no lo veo nada claro. Hay una negociación entre los guionistas y los ejecutivos de los estudios. Llevan ya 7 reuniones desde julio. Y Patrick Verón, que es el jefe del sindicato de guionistas, y Nick Counter, que es el negociador de los estudios, no son nada optimistas, sobre todo porque los guionistas lo que quieren es más dinero, sobre todo porque sus obras se difunden ya también por internet, y por lo visto ese es un cacho que no habían pensado al principio. Y también lo quieren, claro. Bueno, pues los estudios están acelerando las producciones, por si acaso esto de verdad se lleva al terreno ya de la absoluta seriedad, y yo lo que quiero recordar es que ya hubo una huelga de guionistas en 1988, duró 22 semanas, costó $500 millones, pero lo peor es que yo creo que no se había acabado. Creo que los estudios se habían comprado una fotocopiadora y así estaban, ¿no? Dicen que no, que esa huelga terminó y que los guionistas han trabajado, no se notaba. Pero en fin, como se pongan en huelga, estamos perdidos. Qué barbaridad. Thank you, friends. Ladies and gentlemen, dear Michael Jackson. Thank you. A lovely ride. Thank you. Thank you all for coming to witness this passing. Estas palabras de agradecimiento eran pronunciadas por Sir Roger Moore. Sí, señor. Porque, bueno, Sean Connery fue el mejor de los James Bond. Seguramente. Luego hubo otros. Pues sí. Pero Roger Moore marcó un estilo. Un estilo, absolutamente. Uno de los mejores Bond, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Y hay que felicitar a Roger Moore porque en esta jornada que acaba de empezar cumple 80 años. 80 años. Nos parece imposible, por lo menos a mí. Sí, pero sí, desde sí. Luego, esa es la realidad. 80 añitos. Y ya tiene su estrellita de la fama, ¿no? Claro que sí. Bueno, tiene absolutamente todo. Y es verdad, Roger Moore nació en el año 27 en Stockwell, en Londres. Estudió arte dramático en la Royal Academy y trabajó como dibujante de prensa antes de ser actor. Debutó en el cine en el año 45 con Separación peligrosa, una película de Alexander Korda. Luego alternó la pantalla y el teatro sin demasiada repercusión, aunque la verdad es que en los primeros 5 años, hasta 1950, ya había trabajado en una decena de películas, la verdad es que sin mucho nombre todavía. Bueno, se fue a América, trabajó allí en el teatro, en Broadway, y fue contratado en el cine americano, pero la verdad es que el éxito le llegó primero en las series de televisión. Claro. Series como Robert Montgomery Presenta, en el año 53, Ivanhoe, en el 58 y 59, Maverick, del 59 al 61, y sobre todo el auténtico origen de su popularidad, El Santo, el Santo, con su el personaje Santo, de Simón Templar, como Simon decíamos Temple. Aquí, ¿no? Simón Templar, entre el 62 y el 69, ¿se acuerda una usted serie aquel, longeva? ¿Se acuerda usted de aquel dibujito que salía sí, hombre, con el arito de Santo? Claro, ¿cómo olvidarlo? Incluso el largo que se hizo después, quiero recordar que con Val Kilmer, pues sí. Aguantaba todavía con el mismo icono, ¿no? Bueno, todas las series de televisión, Roger Moore las fue alternando con películas que la verdad es que iban teniendo cada vez un poquito más importancia en su carrera. La última vez que vi París, de Richard Brooks, en el 54, Melodía interrumpida, de Curtis Bergen, en el 55, Astucias de mujer, Promesa rota, Complot. Luego, en el año 71 y 72, todavía televisión, Los persuasores, otra serie verdaderamente famosa, y un año ya después heredó de Sean Connery el personaje de James Bond en Vive y deja morir, de Guy Hamilton, primera película en la que James Bond cambiaba de cara. Roger Moore le dio frescura al personaje, le dio un punto de golfería, un poquito más sentido del humor, hizo un James Bond estupendo y además que duró. Siguió después con El hombre de la pistola de oro, también de Hamilton en el 74, La espía que me amó, de Louis Gilbert en el 77, Moonraker en el 79, también de Gilbert, y luego las tres películas de John Glenn, Solo para tus ojos en el 81, Octopussy en el 83 y Panorama para matar en el 85. Bueno, a la carrera de Roger Moore como Bond hay que añadir también títulos como Un toque de suerte, Evasión en Atenea en los años 70, Rescate en el Mar del Norte, Los locos de Cannonball, A cara descubierta en la siguiente década, Atraco a falda armada, El inmortal y The Quest en los años 90, y ya después del 2000 en Enemigo y Boat Trip en el año 2002. Luego ha hecho alguna cosita más para televisión. Pone la voz frecuentemente a películas de animación o a documentales. Bueno, verdaderamente Roger Moore es ya un hombre mayor. A esa edad muchos están súper jubilados. Pero desde luego es una parte de la historia del cine. Por lo menos una parte de la historia frívola, digamos, ¿no? Y nos queda desde luego su simpatía y ese registro de personaje pillo y busca vidas. Y desde luego su Bond, uno de los mejores James Bond de la historia. Siete de los Bond, ¿no? Efectivamente. Siete de los Bond. Roger Moore, desde aquí nuestro homenaje. 80 años, ¿eh? Eso. Casi nada. ¿Y cómo ha llegado de bien, pues eh? Pues estupendamente. Y guapo, además. Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo va a salir muy bien. Cuando vivías aquí de niña, ¿no tenías miedo? Simón, Simón, Simón Templa. Don Simón, decía yo. Sí, y dice el niño, estamos jugando. Cualquier cosa, los niños, ya se sabe. Ya estamos, con el susto, el miedo. El orfanato. El orfanato. Esto, la película, primera película de Juan Antonio Bayona, producida por Joaquín Padró y Marta Argarona. El guion es de Sergio G. Sánchez y los protagonistas Belén Rueda, Fernando Callo, Geraldine Chaplin. Bueno, yo creo que el cine español se ha puesto ya definitivamente de largo en lo que se refiere a cine fantástico y de terror. Sí. Ya hay títulos y nombres suficientes: Brian Yuzna, Balagueró y Paco Plaza, Fresnadillo, Vigalondo, sin olvidar a Amenábar, naturalmente. Sí. Nombres como para asegurar la entidad y posiblemente también la permanencia del género en nuestra siempre tambaleante industria. Como confirmación, nos llega ahora esta película, El Orfanato, la apuesta de la Academia del Cine para los próximos Oscar y uno de los éxitos del presente y recién terminado Festival de Sitges. Presentado por el maestro Guillermo del Toro, es el primer largometraje, como decíamos, de Juan Antonio Bayona, que es debutante en el largo, pero no un recién llegado. Cuenta ya con una veintena de trabajos entre cortos, videoclips y spots publicitarios. Es el autor, por ejemplo, de Mis vacaciones, del año 99, y El hombre esponja, del 2002, dos de los cortometrajes más premiados de los últimos años. Bueno, El orfanato cuenta la historia de Laura, una joven emprendedora que trata de abrir una residencia para niños discapacitados en la misma casona frente al Cantábrico, en la que ella se crió de pequeña junto a media docena más de huérfanos. Con su marido Carlos y su pequeño Simón, de 7 añitos, se establece valientemente en la mansión llena de recuerdos, rincones y presencias. Algunas además se las trae puestas el chaval, un hijo único que juega con sus amigos invisibles, cada vez más numerosos e inquietantes. Bueno, hay una tensión creciente en la casa, como debe ser, demasiado sola junto a un mar intranquilo, demasiado grande y demasiado oscura para una familia tan pequeña. El niño, además, aporta un plus de inquietud con sus correrías y sus juegos tenebrosos, y por si fuera poco, hace su aparición una extraña anciana, de la que no se sabe nada, pero que parece conocerlo todo, y que lleva a Laura a enfrentarse con más fantasmas de los que caben razonablemente en una mente humana. Y por último, todo parecerá saltar por los aires en la escena cumbre de la película, la fiesta de presentación en la residencia infantil. Bueno, a partir de aquí, el argumento, que apenas ha sufrido un par de faltas veniales, totalmente asumibles en el género, mantiene un elevado nivel de dramatismo que enlaza sabiamente en el tramo final con los elementos más clásicos: la atmósfera opresiva, la protagonista sola, el espacio y el tiempo rotos por las fuerzas ocultas y los niños. Los niños fueron los protagonistas en El orfanato del pasado y vuelven a serlo en la quejumbrosa residencia de la actualidad, en esta especie de cuento tenebroso. Es como un Peter Pan gótico en el que nunca jamás es ahora mismo. Hombre, no es fácil, por supuesto, ser absolutamente original en el relato de terror actual. De hecho, son 2 o 3 o 4 los títulos que dejan oír sus ecos frecuentemente en esta historia. Los autores de la película, que lo saben muy bien, han fiado sobre todo en la brillantez de la factura, en el ritmo absorbente y doloroso como las notas truncadas del piano, y sobre todo en la muy aceptable interpretación de Belén Rueda, bien secundada por un reparto muy solvente, que está llena de fuerza, sentimiento y determinación. Ella hace posible el personaje y toda la película, que de momento sí que ha conseguido sembrar cierta polémica. Hay quien la pone por las nubes y hay quien la denigra absolutamente. Los primeros, convencidos del buen hacer general y esperanzados en que la taquilla española se anime significativamente, y los otros, uy, se me ha escapado, valorando escasamente el esfuerzo y acusando la escasa originalidad y el amplio atrevimiento. Yo creo que en realidad pues no es ni tanto ni tan calvo. El orfanato está muy bien hecha, conjuga bien los elementos escasos de terror y del thriller dramático maternal, no hace más trampas de las precisas, no es ofensiva para la crítica, desde luego, y gustará sin duda al público en general. Y hombre, es verdad que tampoco inventa nada, ni supone ninguna cumbre del género, ni, supongo yo, era esa la intención de los autores. O sea, que es una película que se deja ver y que hay cosas muchísimo peores. Bueno, pues como diría la propia Belén Rueda, el sol, el mar, la casa, los niños, me gusta como soy, no quiero cambiar. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores propuestas para esta semana, en el número 10. Bueno, en el número 10, tras 8 semanas de permanencia, está El ultimátum de Bourne, que parece que se nos va a ir. Número 9. Ha caído en su segunda semana, 5 puestecitos, una estupenda película francesa, Conversaciones con mi jardinero, de Jean Becker, con Daniel Auteuil y Jean-Pierre Darroussin. Hay que ir a verla, ¿eh? Número 8. 7 mesas de billar francés, primera semana para la película de Gracia Querejeta, con estupendas interpretaciones de Maribel Verdú y Blanca Portillo. Número 7. También primera semana para El asesino, una película de Philippe G. Atwell, que protagonizan, es un decir, Jet Li y Jason Statham. Número 6. En la ciudad de Silvia, de José Luis Guerín, que después de 4 semanas parece que remonta un poquito el vuelo. Número 5. Bueno, aquí está Ratatouille. Estamos de enhorabuena porque es nuevo Super 10. 10 semanas en la lista. Todavía ha ganado además un puestecito esta película estupenda de animación. Ayer estuve yo con mi niño. ¿Y qué tal? Pues encantado. Claro. Encantado. Número 4. En el 4 está nuestra película más veterana, La vida de los otros, de Florian Henkel von Donnersmarck. Lleva 35 semanas en la lista. Escribano de bronce, número 3. Mata Harris, de Iciar Bollaín. Era la número 1 la semana pasada, pero ha caído un poquito por culpa de la taquilla. Nuria González, Nasua Nimri y otra chica son las protagonistas. Escribano de plata, número 2. Otra película muy veterana y otra película estupenda, Zodiac, de David Fincher, con Jay Gyllenhaal y Robert Downey Jr. aguanta en la segunda posición. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues número 1 y también película de la semana, una formidable película, esta de David Cronenberg, Promesas del Este. Entra desde fuera de la lista, estaba la 14 la semana pasada, de manera que estupenda en su primera posición. Fantástico, señor Escribano, magnífico, pues tome un pequeño obsequio. Muchas gracias. La entrega de mi amigo invisible, ¿eh? Hombre, estupendo. ¿Dónde está? Pues eso, es que es invisible, señor Escribano. Hombre, hombre. Si hago yo regalos también, Juan Antonio. Bueno, llámele Belén. Ah, bueno. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento y oportunidad para escuchar nuestras leyendas urbanas, un coleccionable que está gustando muchísimo y, claro, no es de extrañar, Bruno Cardeñosa domina la materia. Así que aquí tenemos la leyenda número 58, capítulo 58. Recordamos también que, aunque estén numeradas, son independientes entre sí. Así que, bueno, pues en este capítulo 58 vamos a escuchar leyendas urbanas en torno a contestadores y llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas inusuales, extrañas, en fin, mucha leyenda urbana. El 58 con Bruno Cardeñosa. Vivimos en una era en la cual las leyendas urbanas circulan de un lado a otro del planeta gracias a las modernas formas de comunicación. La telefonía móvil es una de ellas. De hecho, los propios terminales se han convertido en foco de muchos de estos mitos. Aquí hemos contado no pocos casos. Se ha dicho que podemos recibir en los móviles mensajes que, si respondemos, provocarán que nuestra factura crezca y crezca. No es cierto. También existen leyendas según las cuales las baterías de los móviles pueden explotar. Tampoco es exactamente cierto. Del mismo modo, se distribuye de vez en cuando la advertencia según la cual no hay que coger un teléfono móvil que veamos abandonado porque podría ser una bomba. Tampoco es cierto. O historias según las cuales las corrientes eléctricas generadas por estos aparatos podrían causar incendios en las gasolineras. Nuevamente es falso, aunque esto no haya sido óbice para que los propios responsables de las estaciones de servicio se creyeran la mentira y hayan prohibido el uso del móvil en sus instalaciones. No es el único caso de estas características. También se cree popularmente que el uso de móviles en los aviones podría provocar interferencias peligrosas para el vuelo. No es verdad. Los aviones disponen de mecanismos que impiden que dichas interferencias afecten al normal funcionamiento del vuelo. Además, a partir de cierta altura y velocidad, es imposible establecer comunicación con un teléfono móvil. Pese a ello, se ha llegado a prohibir el uso de terminales en los aviones como medida de seguridad. Sin embargo, estas leyendas respecto a los instrumentos de comunicación no son propias de nuestro tiempo. Ya existían antes de que los móviles se popularizaran. No hay que remontarse mucho tiempo atrás, apenas 2 décadas. Entonces, algunas personas usaban el llamado busca, un pequeño aparato muy habitual en hospitales y de uso común por profesionales dedicados a asuntos que pueden exigir una reacción rápida. Los buscas fueron muy populares durante los años 70 y 80, también a comienzos de los 90. Eran más pequeños que un paquete de tabaco. Cuando alguien quería avisar a otra persona de una emergencia, llamaba a una central telefónica. Desde ahí se emitía una pequeña señal que llegaba al busca con un texto breve que quedaba reflejado en la pantalla. Al mismo tiempo, el aparato emitía un pitido y el receptor, entonces, llamaba desde una cabina telefónica o desde el primer teléfono que encontrara a quien le había dejado el mensaje en la central telefónica. Pues bien, también estos aparatos fueron un objeto de numerosas leyendas y, como vamos a ver, las informaciones falsas que generaron son extraordinariamente similares a las actuales con los móviles. Nos situamos en los años 80 en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York, aunque la historia se trasladó a otras ciudades y países. En aquella época era habitual que en los carteles de anuncios de las grandes empresas, algún empleado bien intencionado o incluso la propia dirección colocara anuncios o advertencias sobre las que había oído algo. Una de las que más éxito tuvo fue el texto encabezado por una tan habitual frase en las leyendas: aviso a todos los usuarios de buscapersonas. A continuación, el texto decía lo siguiente: nos han informado de un costoso fraude telefónico dirigido a los usuarios de buscapersonas. Puesto que nuestros empleados utilizan este sistema, hemos creído conveniente dar esta información. Según dicha información, en aquellos tiempos, un grupo de estafadores de Nueva York había organizado un timo dirigido a los usuarios de buscas. La banda utilizaba un ordenador que, mediante un barrido electrónico, enviaba mensajes a los terminales que estaban a su alcance. Dicho mensaje se trataba de un aviso de urgencia procedente de un número de teléfono concreto al que había que llamar para conocer el contenido del aviso y actuar en consecuencia. El problema surgía cuando se respondía a ese aviso. La nota que se colocó en las empresas que distribuyeron la advertencia, y no fueron ni una ni dos las empresas, sino decenas o quizá cientos, hacía alusión a un número de teléfono concreto que era el que aparecía en los mensajes. Decía el texto lo siguiente: si recibes un mensaje con este número, no llames. La llamada te costará $55 y nadie contestará, puesto que se trata de una tarifa automática. Dicho mensaje comenzó a dejar de circular a comienzos de los 90. Hoy, sin embargo, lo sigue haciendo, aunque no dirigido a los usuarios de buscapersonas, sino a los móviles que reciben mensajes publicitarios a través de SMS. Aunque también es cierto que no pocos avispados han empleado este método para ejecutar estafas. Una leyenda extraordinariamente similar circuló también esos años en relación a los contestadores automáticos de antes, de esos que estaban asociados al teléfono analógico. También surgió una historia similar sobre cómo detectar radares de policía en la carretera. Tenías que introducir en el buscapersonas un número concreto y si el aparato detectaba una señal de la policía, entonces hacía sonar un pitido de alerta. Evidentemente, tal mecanismo no funcionó nunca, pero sirvió para vender muchos aparatos de este tipo. Pero curiosamente, a través del boca a boca, nos han llegado no pocos trucos a usar para detectar la ubicación de los radares de policía en las carreteras mediante artilugios electrónicos cotidianos. Un nuevo ejemplo de cómo las leyendas urbanas suelen nacer mucho antes de lo que nos imaginamos, pero disponen de un mecanismo autómata que las adapta a los tiempos actuales. ¿Cuánta leyenda urbana en torno al teléfono móvil y los contestadores? ¡Caramba! ¡Qué miedo! Bueno, pues no hay que tener tanto miedo, que hay mucho mito, mucha rumorología popular. Con Bruno Cardeñosa lo averiguamos siempre en estas leyendas urbanas. Hemos escuchado el capítulo 58. Sí, amigos, no esperes más. El otro día me llamaba Bumburi. Tampoco voy a presumir yo aquí de amistad. Y me decía: oye, dale, es que a mí me da vergüenza, dale de mi parte las gracias a Martín. Todo ha salido muy bien, estamos muy contentos. Todas las canciones que él nos dijo han sido precisamente las que más gustaron. Así que los dos conciertos se los dedicamos a él. Eso nos dijo Bumburi, ¿verdad? Los Héroes del Silencio. ¿Qué habrá hecho Martín? ¿A quién habrá llamado? ¿Qué habrá organizado? Sí, amigos, ya digo que es el ser más corrupto de la radio española y digo bien. Pero también es cierto que puede considerarse el Prevost del tecno, el Dalai Lama del pop. ¿Acaso no es el duque del ritmo? ¿Acaso no es el ayatola del rock and roll? ¿Acaso no es de... Lo mejor de todo es que no soy leyenda urbana. O sea que una, insisto, ¿no? A una llamada tuya, una sí. Llamada tuya bastará para organizarse, ¿no? Eso es lo que dijeron en Zaragoza. Sí, llegamos a un acuerdo y de hecho luego volvemos a hablar de Enrique Bumburi. ¿Eh? Claro, yo lo primero que digo es besito en el ombligo. No, eso no. Es tu patrocinado, soy ya la uña y carne. La nueva hermandad templaria sois ahora ya. Sí, casi. Pero bueno, también, no creas que solo recibo sobornos por parte de Enrique Bumburi, porque vamos a comenzar con la actualidad que nos conduce a felicitar a todo un clásico como es Bruce Springsteen, que esta semana se alzó como número uno en ventas en medio mundo. Ahí lo tienes. Con el nuevo trabajo Magic. Ahí lo tienes. Bruce Springsteen. Liderando el Billboard en Estados Unidos, número uno en el Reino Unido y también en nuestro país, por delante del disco Pavarotti Forever. Bueno, pues ahí están Bruce Springsteen, Pavarotti, las grandes momias. Sí, ¿verdad? También estaba High School Musical. High School Musical, que estos son como los alevines, ¿no? Sí, está grabando creo que ya la tercera parte. La tercera parte, son insaciables, de verdad, ¿eh? Pero claro, tú coges y dices, bueno, un niño como el mío que tiene, va para 4 años. Sí. Y lo pones delante de la tele y va, le pones los Mickey Mouse y todas estas cosas y sale un anuncio del High School y, sabe, y dice, mira, High School. High School Music. Ha calado, y, ha llegado el mensaje. Claro, tú conoces esto y dices, sí. Claro. Los chavales están encantados. Sí, sí, bueno, sí. Ya sí. Llega la Navidad, estamos pues más High School Music. Perdidos, abocados. Estamos abocados ya a la decadencia, a la hecatombe. No nos deben quedar más de 2 siglos ya como especie. Quedan reductos. Por ejemplo, el Boss, que ha hecho gala de su título y fue publicarse y ascender como la espuma junto a la E Street Band, con quien hacía 5 años que no grababan un disco. ¿Cuántos años tiene Bruce Springsteen? Pues te lo digo enseguida, porque por cierto... A que lo clavo, digo, 57. ¿Ha pedido 57? Sí, bueno, alguno más, ¿no? Espera, que por aquí... 57 no... digo yo. Venga, pues 57. Javier, ¿cuántos dices tú? Javier de la Torre. 54 dice Javier. Silvia, ¿tú cuántos dices? Sí. 52, 54, tú dices 60, yo digo 57. Luego lo comprobamos. Por cierto, sí, que pedía una cena típica vasca y que no se dieran invitaciones para sus conciertos. Sabes que va a actuar en Madrid, que va a actuar en Bilbao. Por cierto, había una pequeña polémica porque allí en Bilbao le ofrecían gratis el recinto donde tocar. Aquí en Madrid tiene que pagar, en el Palacio de Deportes. ¿Quién tiene que pagar? La promotora, la que organiza el concierto. Pues claro. Y luego se encarece el precio de la entrada. Claro. Nada más y nada menos que hasta 71 euros. Bueno, pero si se reservaba un sitio preferente. Los incondicionales no miran eso. Van y ya está. Bueno, pues ahí está. Radio Nowhere. Radio Nowhere. Single, ¿eh? Un total 11 canciones. Sí, señor. De ese Magic. Por cierto, eso, 71 euros, una pasada. Creo que voy a tener que empezar a cobrar yo también más por los sobornos. ¿Qué pasa? No sé. ¿Ocurre? Ah, 71 euros de entrada. De momento, vamos a por novedades. Internacional, la que ha pagado, por supuesto, por ocupar su espacio en La Rosa. No me extraña que con estos comentarios quiera la gente que soy el periodista más sobornable, pero bueno. Sí. Allá donde vaya, ya directamente le ven y sacan la billetera. En realidad soy de lo más corriente, o como diría Neil Young, Ordinary People. ¿Ordinary People? Del 45 es Neil Young. Mira, Neil Percival Young. Del año 45. También tiene más años que Viriato este, ¿eh? Sí, no, nada más. Tiene 62 años, Neil Young. Sí. El canadiense que publica nuevo trabajo con Reprise Records el próximo 16 de octubre. Su título, Chrome Dreams 2. Y en contra de lo que cabría pensar, nunca hubo un Chrome Dreams 1. Como sabrán sus seguidores, en otoño de 1976, Jan anunció el lanzamiento de un trabajo titulado Chrome Dreams, pero llegó la anunciada fecha, el mes de noviembre, y no... O sea, que hace 31 años empezó el proyecto, ¿no? No apareció ningún disco. Sí. No acertó en sus predicciones. Pues hasta el 17... Es lo que se llama un trabajo sedimentado. Sí, un trabajo que ha ido poco a poco, gestándose 31 años, vamos. 31 años, tanto así que le tuvo que poner segunda parte, porque claro, no hubo primera. Fue en el 77 cuando publicó el siguiente trabajo, el de Toronto, que llevaba por entonces ya 11 años como músico profesional. Empezó allá por el 66. En esta ocasión parece que lo ha conseguido a la segunda, como decíamos, y de hecho ha dicho de esta canción, concretamente de la que escuchamos, Ordinary People, que fue toda una revelación componerla, y a fe que lo fue, pues son nada más y nada menos que 18 minutos y 13 segundos de canción. ¿Cuánto? 18 minutos. Porque llegan las horarias, ¿eh? Sí. Vamos, tú lo pones así, tienes una urgencia, ¿verdad? Tienes que salir un momentito pues a la redacción, o a lo mejor... Sí. Y dices... Ya se queda Neil Young. Me voy a comer un bocadillo de medio metro, y dices, bueno, pues voy a poner esta canción de Neil Young, ¿eh? Sí. Por cierto, era, claro, el hijo de Scott Young. Acabo de ganar yo la apuesta, porque Bruce Springsteen nació en septiembre de 1949, me anuncia Silvia Casasola. Sí, ¿eh? Entonces, ha cumplido 58 años. 58. Recién cumpliditos. Felicidades, Bruce. Ahí está. Y dejamos a Neil Young, a Scott Young, su padre, porque quien lleva no 11, pero casi 9 años sobre los escenarios es la sevillana Tamara la Buena. ¿Tamara? Sin hablar contigo yo te estoy acariciando. Sí, fue en 1999, cuando entonces tenía con 15 añitos. Claro, pero esta chica iba a lo de Lluvia de Estrellas, ¿no? Sí. Todos los años salía de alguna cosa. Estuvo interpretando temas de Disney en Menudas Estrellas y luego temas de algún tema de Laura Pausini. No había manera, ¿eh? O sea, todos los años se presentaba y la cogían. Sí, que llegó hasta quedar tercera. que nada mal, nada mal, interpretando como siempre los sí. temas clásicos. Lo de Menudas Estrellas, claro, ya cantaba un poco, la chica canta bien, pero sí. ya cantaba demasiado, porque claro, iba con la cosa, iban los niños cantando, que siempre iba también una niña rubita, me acuerdo, que, sí. que tenía 3 años, que la vimos crecer, ¿no? Grete los Garbo. Grete sí. los Garbo. Esa fue 14 años hasta que... Sí, sí. Y también, pues claro, esta se nos hizo mayor. Sí, de hecho, yo pude haberme hecho mayor, fíjate. ¿Tú querías ir a...? En el programa, no, pero porque conocimos a Poti. ¿A Poti? Sí, que entonces llevaba a la gente, a los bailarines jovencitos que había sí. en Antena 3. Sí. Él era el responsable. Y entonces nosotros vinimos a otro tipo de programa, al de Teresa Raval. Sí, esto es cierto. Sí, pasamos una prueba, pero no. Es que vale, por eso te quiero, Martín. Nos y siempre sacamos el aprobado. Y no. siempre te beso en la frente, ¿verdad? Porque la gente que conocemos últimamente, pues va a los castings de Operación Triunfo, sí, de Gran sí. Hermano. Y yo iba al de Torrebruno y tú al de Teresa Raval, ¿verdad, Teresa Martín? Teresa Raval, ahí claro, está, se busca una estrella. Claro, por eso siempre vamos juntos, porque. Oye, qué regalos. Sí, sí, sí. Yo de pequeño iba al programa de Torrebruno, que sí. fui dos veces, y fui también a uno que se llamaba El Mundo de la Música, que tú no te acordarás. No, no. Y yo fui al programa que tocaba el arpa una señora. Yo iba a la merienda con Teresa. La merienda, o sea, con es toda la generación ya. Sí, con Rita Irasema. Yo, con Rita Irasema, claro. A claro. la merienda. Tú ibas con merienda. Miliki, ¿no? Sí, Miliki. Miliki iba con un peto, ¿no? Había que hacer un... Había que ir con bueno, un ya peto. Está bien, ya está bien. Venga, venga. Oye, llevaba un gorro y todo. Había que hacer un gorro allí. Sí, sí, ya está, ya está. Todo estamos escuchando a Tamara. Tamara, exacto. Que en el 99 nos presentaba aquel primer trabajo y ahora llega con el séptimo ya. Perfecto, titulado Perfecto. En él encontraréis temas inéditos. Parece que ha abandonado la línea de hacer versiones como las de Roberto Carlos o para Julio Iglesias, que seguía hasta ahora e incluso se ha atrevido con la composición de algunos temas. Claro, si es que cuando la escuchabas con lo de Roberto Carlos y con lo de Julio Iglesias no te la creías. Un gato triste si es que y azul. No te la creías. No, no. Es que lo canta todo lineal y no... Ahora ya compone. Bueno, pues propios... mejor así. ¿Y qué le voy a hacer? Por ejemplo, es uno de los temas que sí. ha compuesto. Pues nosotros escuchamos La Ley de Amarte en tamaraweb.com. Encontraréis el tracklist completo y más información sobre un disco que se ha grabado, Juan, entre Madrid, Roma, Miami y Bratislava. El universo, frontera estelar. 14 de octubre de 2007. El capitán Martín Espósito informando. Continuamos en el año 1998 en ese repaso a lo que sonaba en los últimos 10 años con motivo del décimo aniversario de La Rosa de los Vientos. Si el pasado programa echábamos un vistazo a los 3 primeros meses del año, una vez más, antes de escuchar lo que más sonaba entonces, nos detenemos en el contexto político, social, de los meses de abril, mayo y junio de 1998. ¡La primavera! Un año en el que todavía se celebraban juicios por la Segunda Guerra Mundial. El francés Maurice Popon, de 87 años de edad, fue encontrado culpable de complicidad en crímenes contra la humanidad. El tribunal de Burdeos consideraba probada su asistencia a la detención ilegal y secuestro de cientos de judíos durante la ocupación nazi y le condenaba a 10 años de reclusión. Finalmente no pisaría la cárcel y este año, concretamente el 16 de febrero pasado, fallecía con casi 97 años de edad por una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo aguantan algunos criminales, verdad? Bueno, pues esto acontecía durante la primera temporada de La Rosa de los Vientos, la 97-98. Estamos en la primavera de ese último año. En nuestro país, por entonces, ya se hablaba de Endesa, porque el gobierno vendía la totalidad de la eléctrica en la que fue considerada mayor operación de privatización de la bolsa española y para acuerdos el de Belfast. Acaecido el Viernes Santo de 1998, que parecía satisfacer a todas las partes y cuyo fin era dar por concluido el conflicto de Irlanda del Norte, aunque aún así, en agosto, en Omagh, un nuevo coletazo terrorista acababa con la vida de 29 personas, dos de ellas estudiantes españoles. En Camboya, quien fallecía en abril, sería el líder de los Jemeres Rojos, Pol Pot, en el poder desde 1975, no muy lejos, India y Pakistán iniciaban la carrera nuclear. Caramba, qué cantidad de cosas pasaban en el 98. Fíjate, Pol Pot, uno de los mayores exterminadores, uno de los mayores psicópatas de la historia, que acabó con la vida de 1,5 millones, se supone, de sus congéneres, de sus compatriotas, en una población de 7 millones, ya está bien, y se murió diciendo, no me arrepiento de nada. Sí, sí. Así es. Bueno. De vuelta a nuestro país, pues estaban las escuchas del CSIC, los GAL o el caso Maeso, ocupando los principales titulares junto a catástrofes como la medioambiental de Aznalcóllar en el Parque Natural de Doñana, con miles de peces muertos y un ecosistema seriamente dañado. Entre tanto, nos encontrábamos también con informaciones de cultura que aún hoy se pueden prolongar en el tiempo. Titular del rotativo El Mundo: casi la mitad de los lectores potenciales españoles no lee libros nunca o casi nunca. La televisión gana, y ganaba entonces, la batalla con el fútbol. Por ejemplo, un gol memorable de Mijatovic otorgaba el 20 de mayo al Real Madrid su séptima Copa de Europa, 32 años después. Y dejamos para el final el episodio musical, en unos meses que fueron fatídicos. A los 56 años, la mujer de Paul McCartney fallecía, a consecuencia de un cáncer de pecho que padecía desde hacía 3 años. El 3 de mayo fallecía el padre de Bruce Springsteen. Y, mira, precisamente. 11 días más tarde nos dejaba Frank Sinatra. Ojitos Azules, que se nos fue en 1998. Me acuerdo que contamos con emoción la noticia en La Rosa de los Vientos. El 14 de mayo de 1998. Sí. Lo bueno de estar en la radio, ¿verdad, Martín? O en la prensa o en la televisión, es que puedes contar los sucesos de tu época. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a hablar, ¿no? Claro. De la voz de Frank Sinatra. Sí. Después volvería a la lista Frank Sinatra con recopilatorios, colaboraciones de artistas, ¿verdad? Sí. Virtuales. Sí. ¿Y quién me iba a decir a mí también que iba a hablar de alguien que nos dejó también en 1998? ¿Sí? Y lo has mencionado hace un instante, Juan. Torrebruno. Torrebruno. ¡Música, maestro! ¡Tigres, leones! Walter Rocco Torrebruno Orgini, conocido como Torrebruno, showman, actor, cantante y presentador italiano. ¡Leones! Todos quieren ser los campeones. Tigres, tigres, leones, leones, todos quieren ser los campeones. Bueno, pues ahí estaba con su guitarra también característica, ¿verdad? Sí. Ahí el agujerillo del centro en forma volada. Desde luego, o sea, entiendo que haya sido para toda una generación. Bueno, Torrebruno, que pasa por Rocky Chaparro y tantos personajes, ¿no?, que llevó a la televisión, pero sí, fue el presentador oficial del concierto de los Beatles en Madrid, en 1965, lo presentó Torrebruno. Sí. Ahí estaba con John, Ringo, Paul y George. Qué fenómeno, la televisión, la guagua. Sí, qué pequeñito era. Sí. Yo me acuerdo, pues en estos programas que íbamos, que éramos tiernos infantes, de 8, 9, 10 años, y la imagen que tengo de Torrebruno es pues verlo con un puro gigante. Supongo que aumentaba la dimensión del puro a medida que, claro, él era un hombre pues pequeñito, ¿no?, de pequeña estatura. Y estábamos en el comedor de Televisión Española, los niños con el bocadillo de chorizo que nos daban, y ellos estaban comiendo, todos los del equipo, enfrente de nosotros, y él se encendió un puro gigante, pero gigante, o sea, era una cosa, y se me quedó... Claro, Fernando Rueda. Bueno, Fernando Rueda es una cosa diminuta. Es comparado. Sí, Torrebruno, uno de esos personajes de la edad de oro de la Televisión Española. Que comenzó presentándose a festivales, como el de la Canción del Mediterráneo, claro, o el de San Remo. Por cierto, hablando de festivales, vamos a escuchar un tema que sonó mucho allá por 1998 y que todos conocimos por el Festival de Eurovisión. Desde Israel, Dana Internacional. ¡Hombre! Ahí está. Habían transcurrido 19 años sin que un israelí conquistase el primer puesto en el Festival de Eurovisión. Fue el 9 de mayo en Birmingham, en el Reino Unido. El Festival Internacional que quedó un poquito así, ¿no? ¿No? Sí, así es. En los barrios ortodoxos de Jerusalén hubo quienes se rasgaron las vestimentas y se echaron tierra en la cabeza, decían las crónicas. Sí, cabe más que lamentarse ante el abismo de putrefacción al que han descendido los que se dicen cultos y liberales, declaraba Moshe Gafni, un diputado del partido. Muy ortodoxo. La verdad de la Biblia. Sí. Tremendo, o sea, esta transexual que ganó Eurovisión, que enfrentaba a laicos y religiosos en Israel. Es la primera transexual que ganó un festival de algo. Sí, desde luego. Dice, fue una revolución. Esa clase de paganismo no tendrá cabida en la ciudad santa. Los fieles estaremos alerta para cerrarle las puertas. Decía, bueno. Terrible, en fin. Una declaración tras otra. Palabras. Bueno, pues nada, Diva Internacional, que fue apoteósico, ¿verdad? Apoteósico, todo el mundo luego bailando en la discoteca. Las 2 semanas que duró su gloria. Sí. No, hombre, luego duró todo el verano y de hecho, jolín. ¿Sí? Sí, hombre, sí. Estaba en los discos ahí recopilatorios del verano. Ni la recuerdo. Diva la diva. Ni la recuerdo. Bueno, pues nada, el Festival de Eurovisión, que, bueno, pues cobró una inusitada Dime, fíjate, gracias. Ya vendrían los Lordi. Los Lordi, estamos en otra cosa. Lo que sí que le gustaría a Moshe, ese diputado del Partido La Verdad de la Biblia. Vamos a entrar un poquito en la literatura. Esto sí, un poquito. Vamos a recomendar una novela. Hombre. Un ensayo. Escuchando a todo un crack, que diríamos en el siglo XXI, o todo un astro, que diría la cazadora Zoe Valdés en su última novela. Publicado por Planeta, se titula así, Cazadora de Astros, una novela sobre el amor, el placer, la vigilia, el sueño, el tiempo, la memoria, a partir de la historia de dos mujeres que se encuentran en una playa. Una es escritora, en adelante la catadora de océanos, y la otra es Remedios Varo, la cazadora de astros, pintora surrealista española, a quien Zoe Valdés dedica a modo de homenaje esta obra como gran olvidada de la historia del arte del siglo XX, en opinión de la cubana. Junto a Zoe descubriremos a la pintora Remedios Varo, que compartió su tiempo de residencia de estudiantes junto a jóvenes como Dalí, que con la madurez compartió círculos surrealistas en el París de entreguerras, o que huyó de la ocupación nazi hasta recalar, como tantos españoles, en el México de Frida Kahlo, Diego Rivera y de la pintora inglesa Leonora Carrington. Bueno, hombre, yo confieso que Zoe Valdés no es santo de mi devoción, no es que me entusiasme, pero bueno, ahí está la trayectoria. Ahí. El último trabajo. Eso es. Es un poco liviano, tiene una entrevista también. Sí, nada, sí, es que inédita. Siempre es una suerte de tacos, ¿verdad? Sí, yo creo que en esta ocasión se ha cuidado un poco más. Ah, ¿menos palabrotas? Sí, un poco menos palabrotas. Que parece como que decir palabrotas eres más progre, ¿no? No, es un poquito más liviano. Ya, más liviano este trabajo. El libro, sí. Bueno, nosotros hacemos referencia, ¿eh? Nos hacemos eco. Y ser pintor es lo que faltaba, por cierto, nos han invitado a la presentación el próximo 18 de octubre. Pues nada, libro. Me la saludas. Aunque ya está a la venta. Bueno, ¿se llama el libro de Zoe Valdés? El libro se llama La cazadora de astros. De astros, publicado por... Planeta. Zoe Valdés. Y ser pintor es lo que le falta al autor de nuestro ensayo de hoy, decíamos Enrique Bunbury. Bueno, pues además de escritor, guionista, poeta, todo un viajero y periodista musical, se trata de Pep Blay, que de la mano de Plaza y Janés nos presenta toda una biografía musical. Enrique Bunbury, lo demás es silencio. Se pondrá a la venta el próximo viernes 19 y explora a través de familiares, amigos y otros artistas, además de conversaciones con el propio autor, con el propio Bunbury, pues nos habla de la trayectoria vital, con fotos inéditas, de alguien a quien definen en el libro como un gran trovador. Espíritu inquieto que ha incorporado distintas tradiciones desde la ranchera hasta el tango. Sí señor, pues me parece muy muy adecuada esa apreciación, ¿eh? Así que muy interesante esta biografía. Sí señor, de Enrique Bunbury, se llama Lo demás es silencio. Enrique Bunbury, Lo demás es silencio. Plaza y Janés. El autor Pep Blay. Y a la venta el próximo viernes 19. Bueno. Sin duda su año, ¿eh? Pues hacía falta una biografía de Bunbury, ¿verdad? Y por ende de los héroes del silencio. Sí, sobre todo para callar quizá leyendas urbanas que han ido surgiendo a lo largo de la historia del grupo, ¿verdad? Exacto, sí. Y que nada, que es su año, sin duda alguna. Recordemos también que antes de Navidades publicarán un CD-DVD con contenido musical de la actual gira. El padre de Bunbury era alcalde de Calatayud. Sí. Pero de toda la vida, ¿eh? Del régimen anterior. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, alcalde de Calatayud. Bueno, pues girando, hablando de gira de los héroes, pues girando, acabamos en Elche. Y acabamos en Elche para recomendaros todo un festival medieval. ¿Sí? Sí, se celebrará desde el próximo viernes 19 hasta el domingo 28 de octubre, así que hay tiempo para planearlo. En esta ocasión el festival alcanza su duodécima edición, dedicando su temática a las criaturas fantásticas de la tierra y el cielo. ¡Qué maravilla! ¿Es un festival de teatro? Actividades de todo tipo, conciertos, espectáculos teatrales que tendrán como protagonistas desde Los Ángeles hasta Los Dragones. Durante 10 días, la ciudad de Elche se convierte en una auténtica fiesta para sus 230.000 habitantes y la gran cantidad de visitantes que acuden a disfrutar de las distintas propuestas. Por cierto... propuestas. Ángeles, dragones, de todo. Un bestiario vamos a tener allí. Sí, por ejemplo, podemos encontrarnos en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Se explicará de forma amena el imaginario monstruoso, el dragón como paradigma de monstruo, los héroes y los santos medievales en su vinculación con las criaturas fantásticas del medioevo. Y tampoco podemos olvidar el típico mercado medieval que se instalará. Bueno, ese está siempre, sí. Sí, eso no... un poquito en Alcalá de Henares. Bueno, pues solo mismo que van... Estará en Elche. Sí, sí. Se instalará en la plaza del Congreso Eucarístico. Además, no falla, van con el cántaro de miel, con el forjado, ¿verdad? Con, sí, sí. Lo llevan todo. Todo. O sea, son los mismos haciendo que van... malabares. Sí, sí, son nómadas por España y es el mismo mercadillo que va, se va a todos los lugares. Así juegos que... de fuego, claro. Sí, sí, sí. Y están también en el paseo de la estación. Como, y es una, que... como una cooperativa, ¿verdad? Como, sí. como una empresa. Aquí se convertirá, pues, como siempre, las calles y plazas se convertirán en improvisados escenarios. Claro. Para juglares, trovadores, pasacalles, sí, de... Pasacalles, sí. Medievales, gaiteros también habrá. Y en esta ocasión también para todo tipo de criaturas fantásticas. Así que ya sabéis por dónde estaré. Bueno, pues fenomenal. Festivalmedieval.com. De momento me despido hasta el próximo soborno. Festivalmedieval.com. ¿Qué habrán pagado los de la empresa esta de Medieval? Señoras y señores, es incorregible, es incorregible. Se ha subido ya al pedestal de las estatuas. Está ahí, de manera no inamovible, porque bueno, si llega alguien y paga bien, pues le vende hasta el pedestal. El ayatola del rock and roll, el preboste del techno, el Dalai Lama del pop, el gran sensei de la música clásica, Digi Martin. Qué barbaridad, mira, y de hecho está vendiendo el pedestal ahora mismo. Hola, Silvia Casasola, buenas noches. Hola, hola. Pero es que, de verdad, es tremendo, es incontenible, Digimartin. No ya, sé, yo he visto una olla llena de choricillos por ahí, escondidos. Sí, es verdad. Mira que a veces nos da algo, ¿eh? No, nada. Vamos con algún correo electrónico. Bueno, pues tenemos a Carlos desde Las Palmas. Y se hace una pregunta, dice, no sé yo hasta qué punto tiene relación, pero me gustaría que Juan Antonio me orientara un poquito. Dice, escuché algún día comentar el paralelismo entre la caída de los templarios en la realidad y la orden Jedi en la ficción de Star Wars. ¿Es posible que George Lucas se basara en el fatídico 13 de octubre de 1307? Bueno, pues a colación, ¿no?, de la fecha que estamos viviendo. Hay gustos para todos, hay comentario para todos los gustos también, pero yo diría que George Lucas se inspira más bien en la figura de los guerreros samurái para el Jedi. Cuando hablamos de Lord Vader, por ejemplo, ese es un samurái moderno con el... Claro, con eso, pero ese es un samurái. Es que está un poquito enfermo de asma. Claro. Luego los caballeros Jedi, que son los de Alec Innes y todos estos, son caballeros templarios. Yo diría que es una mezcla de todo un poco. O sea, George Lucas, cuando las naves se disputan en los cielos, pues esos son combates tomados de la Segunda Guerra Mundial. Esos son combates de aviación entre los Spitfire y los Messerschmitt alemanes, y de ahí tomó inspiración, o los Zero contra los Wildcat norteamericanos, de ahí tomó inspiración George Lucas para luego llevarlo a las películas de la Guerra de las Galaxias. Pero vamos, Lord Vader es un samurái, sin duda alguna, y los Jedi, pues yo creo que es una mezcla de bueno, pues los caballeros más paradigmáticos de la Edad Media, incluido, por supuesto, los templarios. Rafael nos cuenta que ha leído con mucha avidez tu libro Pasajes de la Historia, Juan, y que le parece delicioso. Pues muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos con el décimo aniversario, con el libro. Es un libro que ha quedado muy bien, con los 23 pasajes más los dos inéditos. Y bueno, ya estamos a punto de la cuarta edición. Pues es que se le ha quedado corto. Pero si son 544 páginas. A la que compre la siguiente edición y que se lo vuelva a leer. Bueno, pues muchas gracias. Y además aprovecha para hacer una consulta, y es si podemos recomendarle direcciones de internet sobre historia que sean fidedignas. Dice, para una persona que está descubriendo esa pasión por la historia, relativamente nueva, sería de gran utilidad. Pues mira, te voy a recomendar una, porque además la tengo muy fresquita. Hace poco participé en una tertulia dedicada a la cultura en internet, y era en Radio Guadix, en el programa Enredados, y ahí tuve oportunidad de partir con el director de la página mundoclásico.com. Mundoclásico.com. Ahí tienes de todo sobre el mundo clásico, Grecia, Roma, también en la península ibérica. Están ahora incluso repartiendo, regalando o sorteando películas, esta de 300, la batalla de las Termópilas. O sea que es una página muy interesante para ponerte en contacto de forma rigurosa. Incluso chats en latín tienen. Mundoclásico.com. Soy un oyente de La Rosa de los Vientos desde hace muchos años y estoy detrás de la sintonía del antiguo espacio azul y verde, pues me parece una melodía preciosa y la estoy buscando ansiosamente para poder descargármela en mi PC. Bueno, pero es que el espacio azul y verde, cuando fue programa independiente, en Onda Cero Música, Es que esa era la banda sonora del último Mohicano, ¿no? Sí, pero yo creo que se decanta más por la sección que poníamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Bueno, ya sabéis, en Azul y Verde nació en 1991, la sección de ecología, medio ambiente, intenciones no eran utópicas entonces, no lo son ahora tampoco, pero hubo un tiempo en el que fue programa independiente en los años 94 a 96. Onda Cero Música, Onda Cero 10. Música, con excelentes resultados. Entonces, bueno, ¿cuál es la del Enchanter a lo mejor? No, yo creo que es Música de los Dioses. Ah, Música de los Dioses. Música de los Dioses, son varios volúmenes y ahí pues puedes encontrar bastantes de las melodías que hemos puesto para ambientar las noticias Azul y Verde. Pues toma esa referencia a la Música de los Dioses y nada, que la disfrutes. David Crespo, te pregunto si existe alguna posibilidad de poder recuperar, bien mediante la página del programa, bien por otros medios, la mayor parte de las emisiones tuyas junto a Fernando Jiménez del Oso. Dice, como te he dicho, tengo unas cuantas bajadas por programas de descarga, pero la mayoría tienen una calidad muy pobre y están incompletas. Hombre, pues no sé, a lo mejor pondremos alguna en juanantoniocebrian.com. Mira, vamos a hacerlo, vamos a poner alguna grabación. Por ejemplo, dice que no sabes lo que supondría para mí el poder escuchar una vez más las aventuras de Fernando en el Green Palace o de su viaje con Pilar a Canterbury. A Canterbury. Bueno, pues a Glastonbury será. A Glastonbury en el Reino Unido. Bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta, a ver si podemos poner algo con mejor calidad en juanantoniocebrian.com. Vamos a intentarlo. No prometemos nada, pero de aquí a que termine el año. Y luego, pues supongo que las cosas prohibidas esas, ¿no, Martín? En el Emule y todo eso, tendrán ahí más referencias con Fernando Jiménez del Oso en La Rosa de los Vientos. Y Carmen está muy contenta desde que ha empezado la nueva temporada y también quiere felicitar a Bruno por lo bien que lo ha hecho en agosto, aunque dice que no tuvo mucho tiempo, pues estuvo de viaje y es lo que nos envía. Unas fotos de su viaje a Escocia y de los sitios que más le gustaron con su novio, como por ejemplo la capilla de Roslin o el castillo de Ilindonan. Dice que es un viaje que nos invita a que todos vayamos por ahí. Pues nada, querida Carmen, como siempre, un beso tremendo de todo el equipo, nuestra asturiana de pro, ¿verdad? Sí. Y nada, pues sí, Bruno inicia en noviembre una aventura, vamos a ver, vamos a estar todos ahí apoyándolo como director de Historia de Vera Vieja, así que nada, a ver qué tal queda. Además, el reportaje de portada por la que ha ido un servidor en noviembre con la empresa de Inglaterra, vamos a ver si no nos tumba los elementos. Bueno, pues hasta aquí, pero mañana volvemos, a eso de la 1:12 en Canarias, con la tertulia de las 4C, con el termómetro de la Tierra, pues con todo con todos los asuntos de los que seamos capaces, hasta completar 3 horas de radio en vivo y en directo. Aquí Javier de la Torre en el control de sonido, fenomenal. Silvia Casasola, muchas gracias. Martín Espósito, saludos de Juan Antonio Cebrián, lo dejamos con Mercedes Pascuas y os ponemos al tanto de la actualidad. Y luego, Paco de León, partiendo de cero. Hasta mañana, que se dé bien.